natural. O mejor decirle, buenas y santas. Sí, démosle la bienvenida a una yerba mate con hierbas reales. Y nada más. Nueva yerba buenas y santas. Lo natural se nota. Cualquiera sea el plan, disfrútalo al máximo. No te lo pierdas. Irix, refresca tu mirada. Lea atentamente el prospecto y ante la menor duda consulta a su médico farmacéutico. Cuando necesitas proteger tu auto, tu casa o tu comercio, no alcanza con que te atiendan. Necesitas que te entiendan. En San Cristóbal Seguros, te entendemos. Número de inscripción 0192, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400. Los especialistas en estar bien descansados duermen en un colchón Springwall. Springwall, especialistas en descanso. Gus, te presento un amigo, Lucas. Y yo te presento otro amigo, Tito. Lucas. No, Don Lucas. Andes Origen Oro a... Don Lucas. Qué gran idea. Gustito te presenta a Lucas y a Lucas. Te da un Andes Origen Oro. Don Lucas. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Precio de venta sugerido. Para más información, consulte en andesorigen.com.ar. Este juego va a empezar. Ping Pau en el Teatro Ópera. Estaremos en Vacaciones de Invierno los días 28, 29 y 30 de julio a las 18 horas con el show Cumple. ¡Cumpleaños! Una fiesta para toda la familia. Con canciones de nuestro nuevo disco y otras sorpresas. Reserva tu entrada por Ticketek. ¡Te esperamos! Produce 300. Hot Sale en Rex. Del 12 al 14 de mayo hasta 40% off y hasta 12 cuotas con bancos seleccionados. Encontrá ofertas imperdibles en somosrex.com. Consulta términos y condiciones en somosrex.com. Urbana Play 104.3. Este es el ritmo que estabas esperando. Nosotros te lo damos y ahora estás bailando. UrbanaPlayFM.com. Ula, ula, hagamos ula, ula. Ula, ula, ula, ula, al revés. Somos la radio que ves. Y media en toda la República Argentina y llegó el Hot Sale a Whirlpool, el evento que todos estábamos esperando, lleno de descuentos y promos increíbles. Aprovechá y disfrutá de hasta un 40% off y hasta 18 cuotas sin interés y envío gratis en AMBA. Te lo vas a perder. Entra allá a www.whirlpool.com.ar y renová tus electrodomésticos. Hot Sale Whirlpool. Llegó el momento del productor de citas, mientras el azúcar se asienta en el organismo de nuestro conductor y encuentra un lugar ya más funcional, más tranquilo, más sereno, pasado el pico inicial, un aterrizaje. ¿Qué te parece que lo tendrían que hacer ustedes dos hoy y yo ir a entrar a ping pong con Jairo? Yo creo que por cómo los vi jugar, ya están listos para jugar, ¿eh? Estamos muy manijas. ¿Cómo le fue? No, estamos peloteando. Lo veo muy bien. Yo igual me oculto hasta el momento del partido. ¿Desde qué lugar vos lo ves bien? ¿Eh? ¿Desde qué lugar lo ves bien? O sea, que desde el mío, que juego una vez por año o cada dos años. Bueno. Si hay que apostar, apuesto por Andy, por lo que vi. No, yo pero con Jairo, claro. No, pero sí. No es el Peque, me mata. Me estoy revelando todos mis trucos. Está el Peque Shorman, que además no te tiene que sacó. Está mirando, ahora está mirando para saber tus trucos. Mira, el Peque me sacó algo por la cara, que es, dijo, no, mira, en video jugando con Federer, todo. Claro. ¿Lo viste eso? No. Ponelo de vuelta, te mató ya. Si juega bien al tenis, juega bien al ping pong. Me ganó con el video, sí. Vos mirá el video de Peque Sherman y Federer con smoking, me ganó ya con eso. Lo que él pero dice, bueno. Lo dice muy claro, contra un jugador de ping pong, no. Pero contra Exacto. un civil, sí, claro. ¿Por qué? Él dice que sí, para mí no hay y no. Todo eso te lo perdiste el otro día. Qué lindo tener al Peque para comprobar todas las charlas. Exacto. De todas las charlas de borracho. Yo tenía un amigo que decía que si le tiraban un tiro a 200 metros, él lo esquivaba. ¿En serio? Es hermoso. Eso es muy bueno. Lo puedo ver. Mira ese video. No está bueno probar. No, pero... Mira ese video. Federer y el Peque. Todo de gala. Es difícil, ¿entendés? Tiene buen swing. No es difícil, es imposible. No es imposible, porque están peloteando, no hay que asustarse. Nah, te asusta el traje. Mirá eso, ese traje te no. Te asusta el smoking. Y es Federer, bueno, nada más. Eso es un recorte, ¿sabes? A veces la dejaron en la red. Pero él decía, preocuparse mi amigo pedía que en la oreja le avisen cuando el tiro salía, porque si no, sí, iba a tener el delay del sonido y la bala iba a llegar casi en simultáneo. Entonces quería... ¿Pero lo probó? Que por cucaracha... No, nunca, pero eran las mejores charlas de preborrachos. Claro, el que tira igual, tiene que decir ¡ya! Ahí claro, cuando dispara. Pero igual es fácil, por cucaracha el es tiro. Es fácil de hacer el cálculo de cuánto tarda una bala en recorrer 200 metros. Sí. No sé qué velocidad va una bala. Conciencia, todo es fácil. El tema era. Ahí está, ahí animarse. Se ven imágenes en vivo. ¿Puedo decir algo? No, esto fue hace un rato. ¿Esos son Federer y el Peque? No. ¿Puedo decir algo? ¿Sabes que nunca me vi jugar de ping-pong? Escúchame, te digo algo. Mirá, mirá. No, no, es muy visual. Sacalo, sacalo. Y vos manejás eso. Te puedo decir algo. Mensaje del peque. ¿Qué? ¿Qué? O sea, que está mirando para ver la técnica. Está mirando. Sí. Después de ver ese video, pretendés jugarme, de verdad te lo digo. Me están uniendo mucho. Ahora no, ahora no lo sigas. Ahora está en la guerra psicológica. Sí. Ahora te está en la guerra psicológica, te está queriendo agradar. La producción hizo algo, Peque, a vos te digo. La producción trajo al reclutador Harry Voss. Sí, no, yo no, Jairo en realidad, que es el experto en este tema. No, yo no, José. Claro, ¿acaso se subieron? No, yo me hago cargo. Tomás Cabrera. Sí, es Tomás Cabrera. Arroba Toxerini, yo lo sigo en Instagram. Exactamente. Mostralo. ¿Por qué está ahí? ¿Por qué no quieren enfocar? Porque no llegan. Es un creador de contenido. Tenis de mesa, barra ping pong, que entre otras cosas, igual, acá fuimos injustos al aire, porque primero mostramos el video y después está la explicación de por qué lo hace. Claro. Y la explicación de por qué lo hace es muy interesante. Entre otras cosas que hace, salió por supermercados chinos a preguntarle a los dueños del supermercado si tienen un hijo o una hija que juegue al ping pong, que juegue bien, que se dé mania. ¿Por qué? Y porque en las culturas orientales el ping pong o tenis de mesa es recontra popular, y es un deporte que los chicos juegan desde muy chicos y que estadísticamente, se sabe porque se lo ven los Juegos Olímpicos, para que los porque quiere. Se lo ven los mundiales, juegan muy bien. ¿Qué hace? ¿Los explota? ¿Los encierra? Él quiere conformar el equipo argentino. Un equipo argentino. Quiere naturalizar tenis de mesa, los argentinos. Muchos no están naturalizados argentinos. Quiere conformar un equipo argentino, claro, de tenis de mesa que esté a la altura competitiva. Bien, representar a nuestro país, a nuestra bandera. Pero con hijos internacionales. Con hijos de orientales. Exactamente. Está bien. Porque llevan en la sangre el tenis de mesa. En este momento, en Beijing, hay un argentino haciendo un asado. Hay un chino buscando en parrillas argentinas. Hijos para hacer el mundial de asado. Para armar fútbol, para jugar el mundial de fútbol. No, está bien, está bien. Claro. Y él, a su vez, que juega muy bien porque es federado. Él es grosso. Bueno, me puede enseñar. Él es grosso. Pero una de las cosas que cuenta después es que la última gran figura, que después lo puedo contar mejor él, pero la última gran figura del tenis de mesa argentino, la sanada y se vaya ya. Surgió justamente en este contexto. Bien, te quiero decir algo a vos, Diego Schwartzman. A vos. Diego Schwartzman, ya que estás viendo en no sé a dónde fuiste, qué tenés que hacer. Te voy a decir algo. ¿Sabés por qué me jode de verdad que hoy no hayas venido y que hayas avisado con nada de tiempo? ¿Sabés por qué me jode? ¿Porque tuve que venir yo? No, porque me compré una paleta de pinball para hoy. Ay, no. Me compré una paleta de pinball. Ahí se le rompió el corazón. Le pusiste onda. Y entonces vino y ayer fui a un amigo y había estado todo el fin de semana, pero digo, voy a jugarme un partidito a 5 cuadras y fui ta ta ta ta ta ta. Y la verdad es por eso. Después no me jode. Entiendo. Pero o sea, me compré una paleta. Es como te compras los botines de Messi. Claro. Voy a jugar un partidito y este chavo no voy porque no sé qué tengo que hacer. ¿Sabes por qué te entiendo? Porque es la sensación de que vos estuviste todo el fin de semana pensando. Claro. Y él le chupa un huevo. Y a él le chupa un huevo. Él te está meando desde algún lugar. Plata. No. Me compré la paleta. Pero no tiene tanto que ver con el gasto. Tiene que ver con el espacio mental y emocional que tuvo para vos esto. Y a él le chupó un huevo. Él, mirá, Tomás, tiene para unos. Para él no significó nada todo. Unos videos de cómo elegir bien la paleta, de cómo elegir bien la pelotita de ping-pong. De jugadas clave para salir de airoso. Yo puse. Malísimo. Bueno, no importa. Me va a servir para prepararme para miércoles. Pero ahora, productor de citas. Porque hay gente que no quiere jugar, no quiere coger. Y tenemos que resolvérselos. Ojo que no está tan lejos, una cosa de la otra. No ahora sé. Te voy a decir por qué. Otro mensaje, el último que pongo de Diego. Deja de amenazarme. Deja de amenazarme. Te di 2 días más para que practiques antes de que te haga pasar un papel. No piques. Sí, hace tanto tiempo. Te estás sacando del partido. No entres. Amenaza. No entres. No voy a entrar. La verdad es que tiene la fácil. A él le gusta igual, Le gusta que los Seven se excita. Eso es malo. Hola, ¿quién habla? Hola. ¿Cómo andas, querido? ¿Todo bien? ¿Cómo va, Andy? ¿Todo bien? La verdad, teníamos ganas de hablar con oyentes. Sí, la verdad que siempre los escucho y dije, algún día voy a llamar y hoy me encanta porque, primero, teníamos muchas ganas de hablar con oyentes, segundo, no tenemos mucho más tampoco hoy, no. Y nos queda un montón. Sí, hay mucho más. Hay, pero, viste, Jairo está mirá, va chequeando, hay Jairo genio denunciando, Jairo cambiame los pañales. Te pongo like a tus denuncias. Jairo, cambiame los pañales. Amigo, ¿a qué te dedicas vos? Hijo de puta. Para todo esto, Sofía, si la boluda se fue. Se fue. Tenía compromisos muy importantes. Jairo, todos tienen compromisos importantes. ¿Cómo andas, amigo? ¿A qué te dedicas? Bien, todo bien. Yo me dedico a trabajo en el sector inmobiliario. ¿Qué sos? ¿Trabajas en una inmobiliaria? No, trabajo para una empresa afuera que hace lo que se llama flipping houses. ¿Qué es eso? que compran casas, las reforman y las venden. Ah, ¿querés comprarme la mía al doble de lo que vale? No, estaría, pero es todo fuera, es en Estados Unidos. Y además no son boludos, ¿no? O sea, me imagino, toma, comprate esta. ¿Querés darme plata como si me estuvieras comprando un departamento, pero en realidad no hay un departamento? Pero yo te juro que si algún día tengo uno, te lo vendo. Y bueno, si querés podemos ver de hacer. Te paso el número de mi jefa, que es Yankee. Y ahí, un jefa. Mano a mano en inglés, te daban casa. Ah, pero entonces vos haces trabajo de casa, porque los que hacen laburo en casa, le dicen home office, vos que laburás para Estados Unidos. Y el de Urbana Play por home office. Bien ahí, con la aplicación de Harley, ya que ponerlos. Estoy mirando el partido, pero en realidad... Bueno, bien. Cuando me escapo de casa, ahí uso la aplicación todo. Así que... Amigos, ¿cobrás en dólares? Sí, en este momento, lamentablemente, sí. O sea, claro, tuviste un mal año. Claro. Tuviste un mal año. Para, ¿por qué tuvo un mal año? Y porque el dólar subía muy poquito y acá las cosas suben en pesos. Claro. Dejó de ser millonario. Ah, termina siendo peor. Pero tuviste unos dólares. Años, los años anteriores, tuviste unos años. Sí, no, el día que yo firmé el contrato en dólares, el dólar empezó a bajar. Fuiste vos, hijo de puta. Yo. Nah, pero escúchame, que es peor en dólares que en pesos cobrar. Y en el momento en que el dólar se queda quieto, los que laburan para afuera y hacen software, el que tiene un contrato en dólares, y si tiene que gastar en pesos, te quedan menos pesos que si el dólar estuviese subiendo. Claro. Ah, no te puedo creer. Pues las cosas, la inflación asume más de lo que sube el dólar. Entonces va a caer todo el Airbnb. Acá que está Jairo durante el año pasado. Sí, porque yo tuve. Le pregunté a ChatGPT y desde que entré pedí un 30% de poder adquisitivo. No le pregunté. Escúchame. Mejor no saber, claro. Y Airbnb murió entonces. Bueno, yo administro Airbnb también, trabajo de property manager. Eso, ¿es verdad eso que dicen? Pues capaz que es una percepción que tenemos, en realidad no es tan así, de que bajó mucho la ocupación de Airbnb. La ocupación no me bajó, sino lo que pasa es que los costos en pesos están, o sea, los costos en dólares están muy altos. Entonces las expensas, el gas, el luz, el agua, se reduce la rentabilidad. ¿Hacés muchas más cosas que se definan en inglés, además de flipping houses y property manager? pero esto te digo, son todos los nombres que están en LinkedIn. Scratching X. Claro, en realidad. ¿Qué hiciste? Scratching X, wow. Me rasqué huevo. No, lo de flipping houses es reciclaje de casas, es histórico. Es otro level. Flipping houses. Claro, hay que. Escuchame, ¿qué hiciste ayer a la tarde? Coach surfing, que es la mejor palabra del mundo, el coach surfing, como surfié sillones. Amigo, ¿y vos estás para productor de citas? Yo estoy para productor appointment, de citas. ¿Cómo se dice citas? Appointment producer. Appointment producer. Date producer sería en realidad. Sí, date producer. Date producer, sí. Che, ¿qué tenemos que producir? Dating producer. yo estudié administración de empresas y ahora estoy estudiando arquitectura como segunda carrera. Ajá. Y en la facultad conocí a un chico que está en la misma que yo, que estudió administración de empresas y está haciendo arquitectura así como segunda carrera también. Y nada, hace un mes que venimos conociéndonos y ahí vine de vuelta, como que nos tiramos mucha onda, pero bueno, en algún momento yo le dije ir a tomar algo y me dijo que prefería que nos juntemos a estudiar, pero a partir de eso nos vimos muchas veces, vino a mi casa a comer, como que nos hablamos todo el tiempo y me está costando ahí dar como un pasito para algo que sea fuera de la facultad, ¿no? Igual te hago una pregunta, ¿juntarse a estudiar siento que es más tenso todavía que juntarse a tomar algo? Bueno, acá hacemos maquetas. El otro día nos quedamos 4:30 de la mañana haciendo una maqueta. O sea, con más razón. Te cura por eso, justo. No, o sea, en todas las carreras hay gente que se junta a estudiar y todos sabemos que detrás de esas juntadas a estudiar. Digo, es como está la esperanza de que pase algo. Al menos uno de los dos tiene esa esperanza. Bueno, claro, ¿viste? Bueno, no sé. En este caso sos vos, claro. Harry, no lo compliques. Estamos para. ¿Te parece muy complicado? Y bastante. Mira. Okay. Al nivel de bueno, tengo, estoy 70% de mi cerebro. Sí, está tratando de una idea demasiado compleja. La puedo simplificar. O sea, estás en el intento de que eso que me rodea tenga un formato más concreto. Claro, así es. Ahora, te hago una pregunta que mis compañeros no te van a hacer porque están muy con la cosa woke y con el miedo a ser cancelados. A mí me chupó un huevo, te la voy a hacer igual. Bravo, ¿vos sabés si él es gay? ¿Qué te pasa? Sí, confirmé. ¿Está confirmado que él es gay? Jairo, ¿se puede hacer todavía productor de citas de mismo sexo? Sí, ¿no? Todavía se puede, ¿no? Sí. No hay denuncias, todavía se puede. Bien, entonces vamos a hacerlo. ¿Y él está en pareja, acaso? ¿Sabés que no está en pareja? Me dijo que no está en pareja. Él no me confirmó que era gay, pero yo lo confirmé por otros medios, pero me dijo que no está en pareja. ¿Tenés gente en común con él? Harry, no importa, lo confirmó por otro medio, no sé cómo. Bueno, lo está confirmado, ¿qué te importa? Yo soy periodista, quiero saber. La fuente. Sí, no, hoy en Instagram te das cuenta en 2 minutos. Ah, ok. Por los buzos de colores que usa. No, por los fieles en común. Eso, como gay, ¿te jode la apropiación cultural de la bandera LGBT que hace José Bianco el día de hoy? No lo veo capaz. Yo la verdad es, yo soy cero, no me tomo nada a pecho, nada. Perfecto. Escuchame, amigo, ¿está una pregunta? Hoy uno de los disparadores de Claudio era el siguiente. Un amigo le hizo un trabajo práctico al que le gusta. Le pregunté cómo le fue. Me contestó, se sacó un 2. ¿Qué hago? ¿Entendés? Bueno, haces un trabajo al primer segundo y le sacó un 2. No. La enseñanza es no te lo vas a coger. No. Si después hay onda, mucho más. Gracias, intereses, Claudio. ¿Intereses que tengan en común, además de la maqueta, el estudio? Muchos. Sí, bueno, viajes. Él es el que organiza los viajes de su amigo, yo también. Comida, arquitectura, le gusta el café. Un travel manager son, digamos. ¿Le gusta el café? Le gusta el café, ¿qué más? ¿Le gustan los lugares estetic? Salía a caminar, lugares estetic, no sé qué mucho más. ¿Mascotas? ¿Mascotas? ¿Tiene un perro? Sí, tiene un perro. O sea, la salida capaz que pasear al perro. No, es una salida pasear al perro. Perdón, la familia tiene un perro. Pero perdón, chicos. Para mí pasear al perro es resalida. Esta sección, ¿quién la propuso? Vos. ¿Yo? Sí. ¿Y cómo es? Armar la salida. Ah, perfecto. Pará, estoy pensando entonces. Una herramienta para una transfusión. Estoy con el azúcar, amigo. Así como está, hay que transfundir. Estoy con el azúcar, escúchame. Pará. Hay que resetearlo. Vamos a llamarlo a ver si quiere. Pero tenemos que proponerle cosas que tengan que ver con, no sé, café especialidad. Podemos arreglar, por ejemplo, con Borja Café. Con Borja Café. Es pet friendly. Sí, pero es de la familia. Con Copi. Tenemos amigo café. Sí, tenemos un montón. ¿Le gusta la arquitectura? El Museo de la Arquitectura es muy lindo. ¿Viste ese cuadradito que está ahí en Retiro? Sí, el que ya deben haber ido. No, pero aparte que les guste la. O sea, eso es la. Ya está. Nacional. Tengo un planazo. Escuchá. Amigo. Sí. Decime si soy un buen productor de cita o como el orto, porque he jugado. Para, dato importante. A ver. No tomo mucho alcohol. Está bien, tranquilo. No me estigmatices. Perfecto. Solamente. Escuchá. Pueden ir a desayunar, a un lugar, como por ejemplo Café Especialidad, que hagan la sigla, que le hagan la letrita de su nombre en el café, de detalle. Bien. Llegó el chabón. Bien. Un poquito nada más, un detalle. Lindo, hablado lindo. Previamente. Y después, le gusta arquitectura. Le dio el pico. No estoy bien, sí, yo también, pero acá, a veces viene, no me acá escucho. Viene el diferencial, Viene el diferencial. Un plan diferente. Para. La semana pasada me decías eso y estaba todo Buenos Aires tratando de hacer eso. Pero ahora que ya pasó el furor, ¿qué pasa si estás para subir al obelisco? Ah. Es arquitecto, ve por dentro lo que es. Es lindo subir al obelisco. Para un arquitecto está bueno, no te intriga, es interesante. Y aparte lo es diferente. El símbolo fálico más fálico de la República. Estaba tratando de evitar ese comentario, te juro, estaba tratando de evitarlo. No, perdón, símbolo fálico es re académico. Como insinuación es sutil. No, pero más. Has hablado todo el tiempo de eso. Eso es un bonus track, pero subir al obelisco es interesante. Claro, y ver los rascacielos desde ahí. No, claro. Ver la ventanita, ¿cuántas veces puedes decir que subís al obelisco? Ver la casita, decís vos. Es una punta de algo. Bueno, vos lo decís. Te gustó, él se rió. Estamos empezando. ¿Cómo es un plan ideal para vos, amigo? O sea, ¿vos qué querés con este muchacho? O sea, ¿te estás sintiendo cosas o quieres? ¿Pero quién propuso esta sección? Vos. Y no había una resumen. Pará, no, ¿son más de la mañana o son más de la noche? Ah, a ver. Eso también es importante. Mi propósito es correrme del lugar de amigo de la facultad a algo más. Claro. Fuera del horario. ¿Pero vos querés, básicamente, tus propósitos son más que nada sexuales o querés algún tipo de vínculo con él? Y no, yo creo que más vínculos, alguien que veo 3 veces por semana en la facultad. Ah, okay, o sea, querés que quede algo lindo, que se arme algo lindo entre ustedes. Sí, no estoy para touch and go. ¿Mundo nocturno? O sea, ¿salen a bailar? ¿Les gusta? Y hacen maquetas toda la noche, Jar. Ah, claro, tenés razón. Laburo full time y estudio arquitectura, viste, el tiempo es algo. Claro, la vida cuando te recibas. Sí. Sí, entiendo. Entonces, ¿vos cómo empezaste, Andy? ¿Un café a la mañana? ¿Un café a la mañana? Pero, ¿ir al obelisco? Ir al obelisco y después vamos viendo. También le podríamos, si quieren, seguimos produciendo un hotel enfrente al obelisco, por la duda, que lo tenga a mano. Estoy pensando si hay lugares que hagan degustaciones. Ya está, de café, tengo otro. Tengo productor de citas como la gente. Dale, me activé. La verdad que me parecía mala la sección, pero ahora remonté y es muy buena. Escucha, es que estoy con el azúcar que no me deja pensar. El chabón empieza la mañana, va a un café de especialidad y después, ¿sabes qué? Turista en Buenos Aires. Bien. Colectivo, todo. Es decir, pasaje barato. Plaza de Mayo, Coso, no sé colectivo qué. Subir, como si fueran esa. Dos extranjeros, entonces pueden ver Tortoni. Buenos Aires bajo sí. los ojos de dos estudiantes de arquitectura, como si fueran extranjeros, lo que creen que es normal. No, con un guía. Ahí va. Y puede empezar con un guía. Bus. Con el bus. Puede ser con el bus también. Puedes empezar a la tardecita para que tengan hora de cenar. El tour, claro. de, el tour de cúpulas, por ejemplo, las cúpulas sí. de Buenos Aires. Sí. Cúpulas. Qué sé yo. Un tour de... cópula. Y después termina con el tour de cópula. Un tour de arte urbano, por ejemplo, puede ser también. Pará, ¿va bien o no? ¿Está bien? ¿Te gusta la idea? Va por ahí, me divierte. Está bueno. Turista en Buenos Aires, como hello Joe, we are here. O sea, arranca con un cafecito y de ahí pero sale. Yo lo haría tipo 5 de la tarde, subís para que termine la noche, si no se hace muy largo el día. No, todo el día. Todo el día es. Todo el día. No, todo el día. Empieza a las 7 de la tarde, pim, pim, pim. Perdón, esto es como construir, amigo. ¿La maqueta cuánto te lleva? Esto es la maqueta de lo que va a ser tu vida. En un tengo una pregunta, Andrés, porque vos sabés más de esto que yo. ¿En qué momento de sé muchísimo, cita? No tengo una cita. Suponete que haces esa cita. Sí. Suponete que la haces así como vos la estás soñando, sale todo bien. ¿En qué momento se besan de esa cita? No, se da solo. ¿Se da solo? ¿En la punta del obelisco? No, en la punta del obelisco no. Si te dice que no, en la punta del obelisco te quiere matar. Pero el obelisco creo que no se puede subir. No, ¿cómo no? Acá no es imposible. No, ahora sí. Si lo abrieron, vos me decías hasta ahora la gestión de Jorge Macri, se puede subir al obelisco. Pero eso lo dejamos de lado. Vamos con el colectivo de turistas. ¿No vamos con el obelisco o son las dos cosas? Pará, le podemos hacer todo lo del gobierno. No, yo siempre hablé bien no, de tu gestión, Bondi Jorge. No es, para mí Bondi no es. Para mí es solos con un para guía caminando. Con el profe Bondi no. No es. ¿Qué dice? Para mí el Bondi no va. El Bondi no va, nadie, todo con, amarillo ahí. Vos amarillo con la cara de los pelatos en ese momento. O sea, caminando sí puede ser. Aparte de ser una estafa. O sea, hay un circuito de bici, me dice Solicier el gobierno de la ciudad. ¿Bici? Jorge. Bici parecía de a que hice la campaña por el otro candidato, pero voté por vos. El Homero, ¿qué? ¿Hay bici de a dos? ¿Bici de a dos? Pero no. Chicos, no. O sea, me bueno, entonces, para, ¿cómo va tomando forma? Para, chicos, ordenémonos. Es así. Se encuentran 7 de la tarde en el centro, por ahí en Plaza de Mayo, con alguien que les va a contar el tour de cúpulas y se acabó. Sí, y es tour por las cúpulas y las terrazas de Buenos Aires. Me gusta. Después se toman un drink y después vemos. Eso es una cita, después vemos, ¿no? Aparte, sí. organizar todo. Hay terrazas, basta. En las cúpulas es, hay alguna terraza por eso, ahí. Por eso, ¿se va bien, amigo, o no? No toman alcohol. No toma alcohol. Pero un jugo, una café. Para, una ¿te gusta? No, el café va bien. El café, toman algo, un café, punto. Exacto, excelente. Llamémoslo, ¿podemos llamar? Upa. Sí, podemos llamar. Bueno, dale, llamamos. Sí, llamémoslo. Sí, te vamos a cuidar, tranquilo. Pará, te lo devuelvo ahí a producción. Para que no en la facultad, si no, así que... No, te lo arreglamos, dale. ¿Están cerca de recibirse? Justo cuando le preguntas cuando lo sacan del aire también. Vos tenés que hacer una autocrítica. No, lo dejaba como pregunta mientras, retórica. Vos tenés que mirar para adentro y hacerte una autocrítica. Yo como... lo están sacando del aire y yo le tiro una pregunta. Jairo, tengo una pregunta. No te la va a contestar. ¿A qué hora sentís que lo mejor del día ya pasó? ¿A qué hora? Entendés que Jairo se levanta a las 4 de la mañana igual, ¿eh? Por eso. Sí. No, a las... Tres preguntas 3 profundas. De la tarde. 3 de la tarde. Sí. Gracias. No a las 10:30, 11. No. Ok, me quedo tranquilo. Bien. ¿Vos, Andrés? La casita esa que está arriba de un edificio. No estoy preparado para responder. Ahí está. En modo preguntas. Ahí volvió. Ya está, amigo. Lo llamamos. ¿Cómo se llama de nombre? ¿Le tiramos nombre? Nacho. Nacho es nombre muy genérico. No, vamos a mandarlo a... Ahora lo vamos a producir. Hay un tour de cúpula hacia la noche que tome algo de especialidad también. O en el Tortón y algo. Claro, ¿nunca fuiste al centro? Ahí va. Llamando. Hola, Nacho. Sí. Ah, te habla Andy Kuznetsov, acá de Perros de la Calle, de Urbana Play. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Qué haces, Nacho? ¿Todo bien? ¿Quién sos? Andy Kuznetsov, de Perros de la Calle, Urbana Play. Yo hacía un programa, bueno, hice varios programas, ninguno con un éxito, pero el último PH, podemos hablar... Hice también un fracaso enorme, maldito lunes, fue como el orto también, pero se fue el año 2000, la gente se olvidó, así que ¿por qué lo traigo? Y un montón de cosas. Pero ahora un programa de radio, Perros de la Calle, Urbana Play, ¿cómo estás? Todo bien, por suerte. Che, bien, bueno. Escuchá, te llamo por algo en especial, pero te agarro un mal momento, buen momento. Laburando, pero ¿tenés 5 minutos? 3 minutos. A ver. ¿2 minutos? O a ver, o arranco. arrancamos. Nos llamó alguien para generar como una cita con vos. Estamos produciéndole la cita para que esté buena todo y queríamos ver si te gustaba la idea. Pero por eso, por ahora sos Nacho, nadie te conoce, nada. Si te digo el nombre que nos llamó, todo bien, si te interesa. Si decís, no, la verdad ni quiero saber, perfecto. Ni nunca lo sabrás y no pasa nada. Pero está buena la propuesta. Creo que no quería saber. Nacho González, 29. creo que no quería saber. Se cortó justo, para mí no cortó él. No. Para mí lo sacaron del aire para pedirle un dato. Para mí se cortó. Las comunicaciones andan muy mal, capaz que cortó. Capaz hay sectores, viste, que sin conexión. Capaz que entró en un túnel. Capaz que entró el jefe, chicos. Y capaz que entró un ascensor. Una cúpula. Tuzán decía, puede fallar, ¿eh? Usted se ha comunicado. ¿Pero quién inventó esta sección? Creo que vos. A ver. No atiende. Deja sonar. ¿Y quién dijo que además llamemos a otra persona? Creo que vos. No me da más caso. Uno, tres. Cortó. Le agarró panic. Le agarró medio el panic al vivo. No llegó a saber, perfecto. Igual no dijimos cómo se llama. Digamos nombre genérico. Esto no llegó a saber, no pasa nada. El que lo conoce por ahí no puede decir si cortó. Para el que lo conoce, para mí, fingí demencia. Si yo ni en pedo llamé a radio y hacía la cita como tuya. ¿Qué te parece? No digas tu nombre. Sabe que escucho Urbana Play, perro de la calle. Oh. Pero tiró un quién. Por suerte mucha gente escucha. Ah. No pasa nada. Ah, ¿pensó que era una joda para vos? ¿Vos qué decís? Cuidanos. No sé, estoy pensando. Acaba de llegar el laburo. Mira. Acaba de llegar a la oficina, justo me había escrito hace un rato. Para mí, todo huele a estafa hasta que se demuestre lo contrario. Con lo cual, si te llama alguien que te parece sospechoso, qué raro que me esté llamando a una radio, no sé, capaz que pensás que soy una estafa. Tengo una credibilidad. No, perdón, cortó en un momento. Capaz que la gente se quiere. ¿En qué momento cortó? Cortó en un momento crucial, porque había entrado en la charla y te dijo, dale, avanzá. Como claro, dijo dos minutos, dale. No, a ver, dijo, a ver. Pero después cuando escuchó de qué se trataba, claro, que era alguien que había llamado para hablar con él, ahí como ahí cortó, que fue bien, claro. Es medio así de... Pero va una vez más, Claudio, igual. Una sola vez. ¿Es así de romper la maqueta cuando no le gusta bien cómo está quedando? Y es muy prolijo. Y capaz que... Ah, ok, no le gusta romper las estructuras. Sentí que están los cimientos como para encarar y decírselo a la, sí, la tarde o no. Y voy a ver si lo veo raro. Si no, fingí demencia, decí, yo no llamé a ningún lado, ¿qué tiene que ver? No. Pero ya idea que me lo decís, ¿por qué no hacemos el tour de cúpulas? Tírale. Dale. Para mí está bueno. Propónselo. Para la igual cita es muy buena. La única vez que él lo invitó a hacer algo que no era juntarse a estudiar, el chabón le dijo, no, juntémonos a estudiar. Claro. Tal vez está en otro plano. Aparte. O sea, eso es algo que pasó. Ah, muy bien, Jairo, gracias. Te agradecemos. Es un chiste con mucho nivel lo que hiciste. Amigo. Dios. Qué bueno. Yo iba a decir. No, si como humorista no tenés una techo. Una de cal y una de arena, pero dije, me bajé. ¿Me puedo decir ahí, Jairo? Amigo, le saca nivel a la. La vuelta. ¿Qué decir? Uno dice, está muy Jairo, tiene mucha credibilidad. No. Después se la pasa diciendo, para eso yo quiero cocina decir que entre los papeles de la denuncia. Sí, entre los papeles de la denuncia tengo como quedó el campeonato. La servilleta de Corach. Te saca peso. Bueno, volvamos con nuestro amigo. Amigo, ¿ustedes contra quién juegan si ganan contra Platense? Mi consejo es, fingí demencia, tiralo como tuyo, decirle, ¿pero qué escuchaste? No, me dijeron las cúpulas. Está bueno, si subiste, pero no tengo idea de qué es, pero dale. Ya que insistís, vamos. ¿Entendés? Ahí, manejá la voz, pero fingí demencia. Sí, acá no pasó nada, vos no tuviste nada que ver con esto. Nada que ver. Acá no pasó nada. Nada. Okay, gracias, Alan. Un abrazo. Gracias, nos vemos. Chao. Alan, éxito, punto. Que te vaya bien. Chao, listo. Ojalá sea difícil, bien. ¿Okay? Me cae bien, Alan. Ojalá la ponga. Bien. Vamos a hablar de ping-pong. No, pará. Decía al aire. ¿Qué? Anda y ahora vemos qué hacemos. Bien. Salió al aire. Claudio, no puedes decir coordinador de producción. Por favor, Abu, ¿me puedes poner en el graf tanda y vemos qué hacemos? Menos mal que te comillas, Claudio Simonetti. Ay, para. Tanda y vemos qué hacemos. ¿Está Nacho o qué? Para que hay una idea. Para que hay una ¿otro idea. ¿Otro Nacho? Sí, solo llamó un Nacho que le gusta. Está buscando Nacho. Se pudo charlar con un Nacho. Tanda, por favor, no, hasta que no vea el graf no si me voy a. ¿Te llamas acá. Nacho? Pará, por ahí es el Nacho que le va. ¿Vos te querés cambiar de Nacho? ¿Sentís que solo porque se llaman Nacho los dos va a estar bien? No, las coincidencias, creo. A todo esto, en el gobierno dicen... En el gobierno están diciendo, che, tranquilos con lo de la licitación. Hicieron una denuncia de la licitación, que yo, no, lo dijo Jairo, dice boludez, no pasa nada. Arquitectos. Por favor. Se fue, ¿no? ¿Se fue a comer? No, después cuando vuelas, ponele Claudio Simonetti. Dos puntos. Un textual. Sí. Un textual. Tanda y vemos qué hacemos, por favor. Empezá a poner este tipo de cosas, Abus, gracias. Ahí viene. Ahí está. Tanda y vemos qué hacemos. Ahí está. Excelente. Me hace. Tenés mensaje para decir, a ver cómo vamos. 6861-1043. Empieza la conferencia de prensa mientras tanto, en la que le van a contestar a Jairo, ¿acaso? ¿Quién sabe? 6861-1043. ¿Empieza la conferencia de prensa? Está empezando la conferencia de prensa en este momento, Adorni, claro. ¿Qué pibe que pasa de una cosa a otra, no tiene ningún problema. Habla el vocero presidencial. Le contesta a Jairo, atención. Bueno. Amigos, tanda y está el ping-pong. Estoy muy entusiasmado con eso, dale. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. Vení a YPF, carga Infinia, raspá y viaja a conocer a Messi. Con tus consumos participás por un viaje a Miami para llevarle a Leo toda la energía argentina en su primer partido y por muchos premios más. Promoción Energía Argentina por el Mundo 2. Vigente del 1 del 5 del 2025 al 31 del 5 del 2025 inclusive. Hasta agotar stock. Exclusiva socios Travel Club abonando con app YPF. Aplica condición de compra. Ver bases y condiciones en la app YPF. YPF SA 3054-66-89979. Urbana Play 104.3. Vuelta y media. Yo llamo porque necesito una arenga, porque mi hija cumple 10 años este fin de semana y mañana hace pijamada en casa. ¡Estefi! ¡Estefi! ¡Estefi! ¿Qué? La maternidad es lo más lindo que te puede pasar en la vida. ¿Sí? Y mañana a las 8 de la noche, cuando estén llegando uno, otro, y el padre, las amiguitas te hagan chistes, te digan, ay, que te sea leve, que con una sonrisita, andá a cagar vos, pensás por dentro. Estoy aguantando a tu hija toda una noche, pero ¿sabes qué, Steffi? Esa noche va a pasar, van a ser unas horas difíciles, en un momento las nenas se van a dormir, vos también te vas a dormir, tu hija más chica también, va a pasar, es un ratito nada más, Steffi. Azúcar, tecnología, y dale para adelante. Abrazo grande, Steffi. Gracias, Eva, gracias, chicos. Vamos todavía. Vuelta y media. Sebastián Weinreich, Julieta Pink y Pablo Fábregas. Lunes a viernes de 16 a 19. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. Mayorista Nini. Esta semana aprovecha. Aceite de girasol Natura por 900 mililitros, 2.079 pesos. Yerba La Tranquera por 500 gramos, 1.199 pesos. Vigencia del 12 al 18 de mayo y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas. ¿Viste la cantidad de camiones de YPF que hay? ¿Viste la cantidad? ¿Viste la...? Si los escuchás por todos lados, es porque están por todos lados. En YPF tenemos más de 2.500 camiones llevando energía argentina a toda la Argentina. Bremen Tools. Qualitet on design. Hasta el miércoles no te podés perder en Chango Más. 3x2. En leches larga vida a las tres niñas. Combinalas como vos quieras. Además, 35% de descuento en marcas seleccionadas de galletitas, aguas minerales y cervezas. Y si sos socio de Más Club, todos los lunes y martes tenés un 15% de descuento en tu compra sin tope. ¡Sí, sin tope! Chango Más y Más Online. Sabemos de ofertas. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Promoción válida hasta el 14 de mayo de 2025. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en másonline.com.ar/legales. Bebitos, bebitas. Tengo un datazo. Hot Sale en Grimaldi. Sí, escucharon bien. Hot Sale en Grimaldi. Hay descuentos increíbles. Cuotas y envíos gratis. No la podés creer, ¿no? Amo Grimaldi. Acércate a tu local, entra a grimaldi.com, lo que elijas, pero por favor, no te lo pierdas. Hot Sale en Grimaldi. Tienen hasta 9 cuotas sin interés en todo. Más información en grimaldi.com/beneficios. El sistema integral de seguridad en la ciudad permite que puedas moverte más tranquilo. Por eso, sumamos más presencia policial con armas de baja letalidad en estaciones de subte y hay más patrullajes en todos los barrios de la ciudad. Ante cualquier emergencia, recordá llamar al 911 o acércate a la comisaría más cercana. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Si sos cliente personal, esta noticia es para vos. Llegó Reintegro Plus. En junio, te reintegramos el 15% del valor de tu factura personal Flow sin tope en Personal Pay. Sí, como escuchaste, sin tope. Una promo redonda que te cierra por donde la mires. Descarga Personal Pay y actívalo ahora. Personal. Más información en www.personal.com.ar/legales. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 K. Cuit 30 63 94 53 73 8. Cualquiera sea el plan, disfrútalo al máximo. No te lo pierdas. Irix, refresca tu mirada. Lea atentamente el prospecto y ante la menor duda consulta a su médico farmacéutico. Polenta, pobre el que no la probó nunca. Y yo, que tengo 15 segundos para decir toda la forma de hacer una presto pronta. 10, Pablo. Voy, boloñesa, queso con pesto, con vegetales, con huevo frito, con salchicha, con estofado, con pollo salteado, con crema, brócoli. ¡Ah! Presto pronta, pobre quien se la pierda. Urbana Play 104.3. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Hey, hey, mama, said the way you move, I'ma make you sweat, I'ma make you grow. Vamos de la mañana al mediodía. Del desayuno al almuerzo. Perros de la calle, lunes a viernes, de 9 a 13. Por Urbana Play. Tenemos acá una mesa de ping-pong que nos mandaron los amigos de Easy, así que le podríamos agregar sillones, unas plantitas, unas lucecitas cancheras, por ejemplo. Podemos comprar una parrillita y dejamos una terraza piola para toda la radio. Te digo sí a todo, ¿eh? Llegó el Hot Sale de Easy con miles de productos, con cupones de hasta 50% de descuento, hasta 18 cuotas. Además, con el cupón Easy Perros, obtenés 5% adicional, ¿eh? Easy Perros, Harry, es importante, ¿eh? Entrás a easy.com.ar, elegís lo que querés y transformás tu casa, tu balcón o tu terraza como nosotros, ¿eh? Hot Sale a todo, Easy a todo. Gracias a eso tenemos la mesa de ping-pong. Que lo mandaron, vamos a jugar un poco con Tomás. Vení, Tomás. Ah, banco mucho esto, Andrés. ¿Sabés alguna cosa que me molesta? ¿Qué? Las acciones comerciales cuando el influencer o el periodista o el que está promocionando levanta la caja y está claramente vacía. Vos recién moviste una caja y la caja estaba llena. Eso para mí le da credibilidad. La gente está viendo en este momento en Urbana Play 104.3, urbanaplayfm.com o en cualquiera de las plataformas en las cuales nos podés ver a Andrés Kuznetsov entrenando tenis con un sparring, un entrenador, un oyente. ¿Quién será? ¿Quién es el que está jugando con Andrés Kuznetsov y por ahora pintándole un poco la cara, aparentemente, o llevándolo a un extremo, ¿no? Tratando de entrenarlo en algunas habilidades en particular. No se te escucha. Tengo que... ¿Me escuchás? Sí, pero de una manera imperfecta. ¿Y yo tengo la culpa? Desconozco. Yo no te eché la culpa. Yo dije que la manera era imperfecta. Creo que te estás metiendo por el micrófono de José Bianco, de hecho. ¿Alguien va a hablar acá? ¿O vamos a seguir así? Andrés, te voy a alcanzar otro micrófono porque ese micrófono no está andando y el resto de la gente no está haciendo nada para que se solucione este problema. O sea, están todos parados mirando y nadie hace nada para alcanzarte, por ejemplo, otro micrófono, que es el número 3. ¿Por qué no entrevistás al productor que mira qué le pasa, que no hace nada? Sí, le voy a hacer una nota en cualquier momento al productor. Hola, Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querido? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Te das cuenta que es un conductor que tiene un micrófono por el que no se lo escucha? Estás hablando vos, era mejor que no hable él, así hablabas vos y relatabas todo, que él haciendo las dos cosas a la vez no podía. ¿Qué está pasando acá? Tenemos una mesa de ping-pong armada en la terraza de la radio, tenemos a un periodista humorista rosqueando, le acabo de leer el WhatsApp a Jairo, es terrible lo que se viene. No sé si ya viste la conferencia de prensa, ¿ya terminó, Jairo? La parte central, el comienzo, y una pregunta sobre el escándalo de los pañales, sí, y por ahora no ha desmentido nada, salvo decir que los pañales son mejores, más baratos y que está todo en regla, pero de los cuestionamientos no respondió ninguno. Okay, excelente. Para saber si está bien lo que vos denunciaste, ¿ya te atacaron, Harry? ¿Fuiste atacado Jairo personalmente, Jairo? No, todavía no, pero también estoy para silenciarme ante la envío de algunos pañales. Excelente. ¿Cómo es? ¿Me recordás el alias? Sí, jairo.silencio.corrupción. Volvemos al estudio, por favor. Harry. Sí. Digámosle a Jairo que deje de hacer chistes porque le quita seriedad a lo suyo, pero bueno. Voy a sentar a nuestro invitado donde Claudio diga. Ahí está, perfecto. En un ratito que ya estuvieron a tocar, pero nuestro invitado Tomás, estoy medio agitado porque le dimos al drive. ¿Al qué? Al drive, al con top spin. Le dimos un poco. ¿Cómo estás, Tomás? Buen día. ¿En Paul Micro? Sí, ponete. Dale. Tomás Cabrera con nosotros. Parece que no cansa, pero cansa un montón el ping-pong. Cuando les conté la actividad que hacían, me miraron raro, me prejuzgaron. Vos fuiste que venía primero, una, claro, no fue Harry. Una joseciada. No, no fui yo. No, y Jairo lo conocía ya. Yo lo vi reclutando. Yo lo conozco como jugadores. Fan de Instagram, que es mi único entrenamiento de ping-pong, es verlo de él. Después no juego nunca, salvo una vez por año. Entrenador, creador de contenido de tenis de mesa, Tomás Cabrera o Tox. Sí. ¿Por qué Tox? Es como un acrónimo de mis iniciales. Ah. Tomás, la K de Cabrera y la S de Sabate. Pero es Toxerini el... Sí, es porque Tox ya estaba registrado y dibujé el resto. ¿Cómo son tus redes, Tomás? Toxerini, que sería Teo KS, Erini. Ajá. O si ponen Tox, Ping Pong o Ping Pong con sale, Tox, listo. Aparece. Sale. ¿Y tu alias? ¿Tu alias cómo es? Tox.tdm. Ah, no tiene nada que ver con Jairo Ping Pong. Jairo.silencio, sí. Escúchame. TDM es tenis de mesa. Ahí va, ¿viste? Eso te iba a preguntar si era Ping Pong o tenis de mesa, la forma correcta. Yo me acostumbré a decirlo de cualquier manera, pero generalmente se suele decir ping-pong como más el juego de asado, recreativo, y tenis de mesa más el deporte que se practica. Perdón, ¿Andy juega TikTok o tenis de mesa? ¿Ping-pong o tenis de mesa? Tiene una base de tenis de mesa. Sí. Toma. ¿Qué es la mesa? No, pero es verdad, estoy para un poco más que ping-pong, pero no gano en tenis de mesa, pierdo. ¿Pero dónde todo es tu formación? ¿Dónde se dio? En asados. Bueno, sí, no, pero si no me dijiste que jugaste un mes en hebraica. Jugué un mes. Yo sí me dejó, tenía. A no le gusta jugar sus cartas, no le gusta. No me gusta. No, le gusta blanquear el currículum. Igual lo conté. Tenía 15 años, jugué contra la pared y después hubo un torneo. Viene el torneo y todos sacaron. No pude responder ni uno, me frustré y dejé. Pero ¿te acordás de ese profesor que te dijo que tu mano izquierda nunca sepa lo que hace tu mano derecha? Exacto. ¿Cómo? Bueno, igual... Había tenido una cebelcho. No. ¿Conseguiste gente con... Ay, Harry, qué... Parkinson era muy fuerte. ¿Conseguiste gente del juego de ping-pong en los supermercados? Con el, tema de los chinos, pude reclutar a algún que otro jugador capaz de a nivel de sexta o quinta. Mi objetivo era... Pero reponía bien los productos de la voz. Bueno. En ese sentido, un animal. Pero yo por lo menos quería buscar uno que tenga más o menos mi nivel, pero nada, imposible. ¿Y? Muy difícil. No anduvo todavía. Ah, ¿menos? Sí. Nivel. Pone que, no sé, en Buenos Aires hay categoría de división de honor hasta séptima. Yo ahora hace poquito subí a división de honor y capaz el promedio de los chinos que encontraba en supermercados era como te diga que no sé, acá todos a la pelota sabemos pisarla, pero capaz de un torneo no hacemos nada. Tox, te quiero contar algo. Esta situación que vamos a vivir con el Peque Joarman, yo la viví con Cayetano mucho tiempo. Y una vez me llevó al San Bernardo, tiene muchas mesas de ping-pong, y había un señor que falleció, ya no me acuerdo cómo se llamaba, ¿te acordás? No. El señor grande. Mm. Y me dijo, Juale, no le ganás. Señor que era grande, grande. De hecho, falleció, tendría 85 para arriba. ¿Pero onda, señor Miyagi? ¿Cómo andás, pibe? Sí, no, leyenda, leyenda. ¿Cómo lo conocés? Siempre me contaba la historia que era un señor que iba siempre y que si le pagabas el campeón, daba clases. ¿Cómo vas, pibe? Me dice, en el San Bernardo. Le daba clases por el campeón. Chabón, ¿no? se baja los pantalones, tenía short abajo. Pone los short, baja, saca una funda de cuero, saca la cosa de ping-pong. Imposible ganarle. Mm. Sí, sí, pero me mató. Me ¿pero era un ex profesional años. O era un chabón amateur? Un jugador entusiasta. Que muy apasionado de siempre, muchos años de juego y sabía. ¿Alcanza con tiempo o tiene que haber alguien que te forme, que te enseñe? No, sí o sí tiene que haber alguien que te enseñe. Si pero, no, sí. Sos un pimponero, digamos. Claro. Un jugador de asado. Es como fútbol. Jugate con los amigos, perfecto. Si no, tenés que... o no. Ese señor de 85 años, ¿podés jugar en la Liga de Honor? No, ya con tanta edad capaz que no. Okay. Claro, pero para San Bernardo la rompía todo. Sí, no, un animal. Escúchame, y está medio minimizado el ping-pong, ¿no? Está medio minimizado por el asado, jugás un poco y ya está. Pero recontra, o sea, yo en el colegio era burla total. Y capaz yo ni siquiera, el pibe de la selección que se les cagan de risa. ¿En tipo, serio? Sí, hace poquito estuve haciendo una colecta para que dos pibes viajen a un sudamericano. Y los pibes decían, tipo, sí, en el colegio, no sé, la presentación del aula. No, sí, yo soy selección de tenis de mesa. Diciendo, dale, boludo. Y capaz, no sé, ir a jugar los jueves por la cancha al fútbol es más serio que ser selección de tenis de mesa. Ahora, cuando ves los videos de tenis de mesa profesional, son tremendos los partidos. Sí, son obvio. Impresionantes, como para te puedes quedar horas mirando. El tenis de mesa, o sea, profesional, es muy físico. Tienes que estar muy agachado. Tipo, los profesionales juegan con los ojos casi a la altura de la red. Entonces, vos ves los chinos, tienen unas piernas de fisiculturista. Eso, ¿por qué los chinos? Vos hiciste este experimento de ir a buscar a los supermercados y es cierto que cuando uno se cruza esos videos increíbles en redes de dos o es, Juegos Olímpicos, de esos partidazos en los que hacen acrobacias, hacen cosas loquísimas, siempre son orientales. Sí. ¿Por qué? No solo chinos, coreanos también, japoneses. En China, primero son una bocha, son muchísimos y tienen como toda una estructura a nivel deportivo, tipo que vos empezás en preinfantil, está el escolar universitario y es todo tipo masivo. O sea, hay mucha gente jugando. ¿Es como el fútbol acá? Es más grande. Tipo, los jugadores, no sé, top del mundo de tenis de mesa en China son figuras como... No caminan tranquilos por la calle. Uh-huh. Son celebridades. Sí. ¿Hasta qué edad se puede jugar? Profesionalmente. Profesionalmente. Y capaz hay jugadores que tienen 50 años, son profesionales. Ahí podés. Sí. ¿Y el fenómeno solo en China? Estamos viendo, los de A4 son imposibles, no se entiende nada. El partidos. Doble es una locura, sí. El doble es una locura chino. ¿Es solo China el fenómeno o es en todo Asia? No, en Japón, Corea del Sur es bastante popular también, sí. Sí, sí. En Europa es bastante popular también. Ahora en Brasil hay un chabón que es como un prodigio de Brasil. Ah, ¿sí? Y llegó a 3 del mundo, salió campeón del mundo hace poco, un brasilero. Y el chabón lo está haciendo furor. De hecho, ahora sacó como toda una campaña para tipo regalar mesas en todas las escuelas y que todas las escuelas ellos tenían mesa. ¿Y cuál es el deporte que, si juegan bien a ese deporte, tienen chance de jugar bien al ping-pong? Tenis, pero no tenis en tan alto nivel. Qué tipo, mala noticia. Si un tenista profesional quiere arreglar tenis de mesa, me ha pasado que le he dado clases, no sé, a chicos que jugaban G1 o Future, así, y les costaba mucho porque la técnica de tenis es mucho más larga y el tenis de mesa es cortito. O sea, vos decís que al Peque Joarman te lo comes en dos panes. No. Sí. Cortísimo. Igual pero, primero. Al Peque no le gusta esta charla. pero al Peque le va muy bueno. Pero el Peque Joarman a Andy... Habría que ver. Depende de cómo juega Andy. O sea, vos decís que Andy tiene chances. O sea, sí, Andy, sí, como juega, tiene chances contra un tenista profesional. Sí, sí, tiene chances. Pero ¿por qué? Tenista profesional que le pega. Él me muestra el video con Federer y ya con un smoking. Ya, a mí me pones un video en smoking y ya va. Y Federer. Decís, wow. Es que el tenista profesional capaz le pega todo, pero si vos le enganchás la vuelta un poquito más al efecto. Ahí está. Ahí le puedes encontrar. Punto débil. La vuelta es ahí, ¿no? El peloteo no. El peloteo te va a ganar porque lo tienes tú. Pero yo creo que el problema con el ping-pong, no con el tenis de mesa, con el ping-pong, es que todos los que alguna vez, yo no puedo ya humillado demasiadas veces, pero todos los que alguna vez jugamos contra un amigo, sentimos que sabemos jugar. Sí, obvio. Y no sabés jugar, no sabés un carajo. O sea, en el momento en el que viene uno y sabe un poquitito más que vos, ya está, ya te hace la diferencia. ¿Sabes que ahora que veo? La diferencia es como, no sé, yo siempre decía, capaz vos, si sabes que un chabón es séptimo de taekwondo, no te vas a pelear. Por más que te hayas peleado. Tomás, estoy viendo de vuelta el video del Peque Sherman con Federer. Y no están haciendo nada. Pasa que estás mirando que es Federer y el traje y te parece tremendo. Recién hicimos un peloteo bastante parecido, Andy. Exacto. Bueno, nada no es. Poné no, la vista de atrás. No, ahí subió. Ahí la metió. Sí, sí. ¿Vos tenés algunas historias mí, que vi? Él lo tiene como un video más. Sí. Para mí tampoco sabemos si es el Peque, ¿no? Tampoco sabemos si es el Peque. Sí, después lo muestra. Sí. Ah. Pero para mí es mi anécdota de por vida esta. Ahí lo muestra. Esta es mi anécdota de por vida. Yo jugué un ping-pong con Federer y ya está. Nah, igual este video es tremendo. Este video, el tenis mesa lo vimos 20 veces. Es una va subiendo a velocidad ahí, ¿eh? ¿La pelotita es siempre igual o hay algunas muy livianas? Porque recién estábamos viendo si era muy liviana. Mala. Pelotitas tenían que ir de dos materiales. Las pelotitas truchas son de como de celuloide, que es como más un cartoncito, entonces se rompen enseguida, pican mal. Las pelotitas profesionales son de plástico. Tipo... Lo mismo vos hiciste en un reel con las paletas, ¿no? Que comparás esta buena, esta no, y es como muy distinto. Ah, ¿qué es una buena paleta? Ponele, no sé, una paleta generalmente más avanzada, se arma la madera y las dos gomas por separado. Yo siempre hago mucho énfasis en eso porque tengo una página de venta de paleta, entonces como tipo, che, cómpreme a mí. ¿Y por qué no te llamé, boludo? Compré el otro día en la... No, compré que, cualquiera más sin saber nada. Es que le estoy hablando al marketing. ¿Pero son muy distintas esas dos? Y sí, o sea, son más rápidas, generan un poco más de efecto. ¿Tanto no le estás cerrando al marketing? ¿Estás acá? Bueno, eso es verdad. Pero pará, ¿cómo es entonces? No, para la gente que quiere conseguir una paleta, que te llame... En perfil de Instagram está todo. Mirá. Sí. ¿Pero a qué le tienes que prestar atención cuando te compras una paleta? Y que esté, tipo, que tenga la marca de la federación. Tipo, acá abajo dice ITTF, eso que está avalada por la federación. ¿Qué dice la tuya, Andy? Probablemente... Nabo. Pero n.a.belarga. ¿Qué quieres? No, es que dentro de todas las que podés conseguir por Mercado Libre, esa está bastante bien. Porque es de una marca de tenis de mesa que es Estiga. Es que yo me acordaba de esa marca así hace a los 15 años que era buena y que no me la podía comprar. Entonces que me compré esta. Igual, la verdad, había mucho más cara. De las profesionales, me salió 30.000 pesos por ahí. Sí, claro. De las profesionales. Pero esta, había de 150 y estaba la ahí barata por 8 lucas, también tenés una, ¿eh? Sí. Es la más barata de esta marca. 110, ponele. Claro. Y es tipo de las más avanzadas, la más inicial. Tipo, si vos arrancás a entrenar en un club, generalmente tu primer paleta es más o menos algo así. Pero si no sabes nada y caes con una paleta de cara, sos medio como el Gil que cae al fútbol 5 todo vestido de futbolista. Es que, eso es verdad. Ponele, o sea, pero me compré los botines de Messi. No, pero está bien, boludo. Pero la que viene con la mesa son las de puntitos, que eso sí es muy distinto. No, eso no va. ¿Puntito no va? Pará. Es importante. ¿Puntito no va? Puntito no tiene superficie de contacto, tipo, no engancha. Esto, tipo, fíjate que yo hago así, la paleta se mueve. Tipo, porque la pelota queda enganchada en la goma porque tiene grip. Tipo, ¿y con el puntito no pasa eso? No pasa, pues resbala. Entonces, al resbalar es como jugar con una... Como es contraintuitivo eso, yo me imagino que puntito tiene más agarre. No, es al revés. Pero Pandiera, se tuvo que ir Luca Alderón, está haciendo un programa sobre ping-pong, la nada. Y Claudio le gusta, no me dice nada. Yo no lo quiero mandar de frente, pero... Y Claudio hace una denuncia, un chiste. Una denuncia, dos chistes. Sí, así estamos, sí. Estaba hablando con Tomás Cabrera, jugador, entrenador de tenis de mesa profesional, que además reclutó en supermercados chinos buscando contenido e hijos de quizás supermercadistas para una selección argentina de tenis. No encontró ninguno, pero gran contenido. Sí, yo te quiero preguntar por ese contenido, porque vos tenés otro video en el que explicás por qué haces eso. Claro, o sea, algunos me comentaban tipo como, no, pero eso es xenofobia, ¿qué tiene que ver que los chavales sean chinos a que jueguen al ping-pong? No, eso, yo decía, es como la estadística. Argentino, o sea, claro. Pues, yo tengo un chabón que yo le daba clases, que el chabón se fue a vivir a China 3 años. Y el chabón decía que iba a jugar a la pelota y lo bailaba todo. Y el chabón lo querían llamar todo el tiempo, lo querían poner de profe. Y yo decía, y los chabones se cagaban de risa con el argentino que jugaba bien al fútbol. Claro. Y acá es también nació de que, como el mejor jugador de la historia que representó a la selección. Argentina. A la selección argentina, claro. Es un chabón que era del top 8 de China. Se vino a vivir acá, laburaron una lavandería en Floresta. Y el chabón se presentó a la selección y era el mejor. Claro. Y fue a 5 Juegos Olímpicos, salió campeón panamericano, o sea, un animal que se llamaba Liu Song. ¿Y cuál es el nivel del tenis de mesa argentino cuando vamos, no sé, a un Juego Olímpico? Sí. ¿Cómo nos va? Y nosotros ahora tenemos una buena selección. O sea, no es que capaz que yo estaba buscando chinos porque las selecciones son malas, las selecciones son buenísimos. Pero sí es difícil, obviamente, competir contra otros países que tienen mucha más estructura o que el deporte es tomado mucho más en serio. Claro, que los pies no les hacen bullying en la escuela por jugar al ping-pong. Claro, sí. ¿Y cuántos son descendientes de orientales de la selección? Ahora ninguno. Ahora son todos acá. Te digo algo, vamos a hacer algo. Si vos podés, Tomás, el miércoles juego contra el Peque. Sí. Si me gana, que es probable... Bueno, que juegue contra Tomás. Y ahí tenés un partido. Tenemos un boss después un partido de tenista top 10 del mundo del tenis, pero un de honor del ping-pong. Igual, y eso va a ser el miércoles. Hace un chequeo testicular antes, hay que ver si el Peque se la banca o no se Por la eso, banca. Por eso, para mí. Capaz que no se la banca. ¿Hay opción? Capaz que no quiere. capaz que siente que no tiene el coraje suficiente para enfrentar esta tarea. Bien. ¿Le parece, Tomás? Dale. ¿Puedes venir el miércoles? Si querés, quedamos así. Yo vengo el miércoles y le traigo una mesa profesional también de regalo para el programa. Venga, que te haga todas las mesas. La mesa cambia muchísimo. ¿Ah, sí? A la mierda. Mi problema no es la mesa, pero todo bien. Déjame que tenga la excusa para la próxima. Sé que sos un tipo con ansiedad y todo eso, y que sentís que ya está, ya lo tenés controlado, ya jugás bien. No, tomar un par de lecciones, que te enseñe a hacer un par de cosas. Te enseñe un par de trucos, un par de cositas. O sea, pará, tampoco es para. Esto es importante, porque yo te digo, che, ¿querés jugar de tenis? Vení, te enseño cómo sacar. Estás años sin sacar bien, no es que te enseñe un truco y te sale. Un ¿no? rudimento, ¿no? alguna cosita. Pero no hay, suponete que Claudio quería tener un asado el domingo, quiero jugar al ping-pong. No te puede enseñar algo. Un truquito sí te puede enseñar. Un ayudín. ¿Viste cómo te diga, no sé, te viene la pelota, estás jugando al fútbol y perfila un poquito el pie y la vas a parar mejor? Un truquito, una cosita. Él tiene, yo vi unos reels suyos donde decís, ese que siempre te desafía y que cree que te da, aprende a ganar. O sea, eso para mí tiene mucho gancho. ¿Y entonces cómo es? Y ponele, yo siempre digo, no sé, en una hora, ¿qué te puedes llevar si querés ganar un partido? Y cosas del saque, fundamental. Y después, tratar de tener continuidad. Ponele, no sé, si yo recién peloteaba con vos y veía que te costaba meter tres pelotas seguidas pasándole así, yo le digo nivel abuela, y ya te decía, no, estás al horno, pero vos la peloteás. Pará, un segundo. ¿Puede ser que te dijo, recién peloteaba con vos y vi que te costaba pasar tres pelotas seguidas nivel dije abuela? Todo lo contrario. No, ¿qué dijo pasaba? Eso. ¿Qué pasaba? Dije, no, para. Lo dijo sin decirlo. Yo entendí eso. No, para lo ver, dijo sin decirlo, por la negativa lo dijo. Acabo de decir que la rompía, que te dejaba en pañales, pibe. Yo dije al revés, dije, como yo peloteé con vos y vi que la pasabas, ahí yo dije, ok, tenés chances. Si no pasabas tres, yo ahí te decía, está bien. Ahí está, ok. Pasabas de nivel abuelo. Ahora le voy a jugar a Jairo, le voy a jugar a otra Jairo. Más que nivel abuelo, amigo, 12-21, gracias, Tomás. Te esperamos el miércoles, dale. El miércoles vengo. Listo. Toxerini, con K. ¿Qué hacemos? Tanda y. Ah, música, viene los Hayes, ¿no? ¿Qué habíamos quedado la otra vez? Hayes. No, están paviando estos dos. Vamos a algo que te contestó. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. Soy Sofi Martínez y te cuento que Heineken está buscando un fanático de verdad para viajar a la final de la UEFA Champions League en Múnich. Regístrate en heineken.com.ar. Brindemos por los fanáticos de verdad. Heineken. Consulta bases y condiciones en www.heineken.com.ar. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Viste la cantidad de camiones de YPF que hay? ¿Viste la cantidad? Si los escuchás por todos lados, es porque están por todos lados. En YPF tenemos más de 2.500 camiones llevando energía argentina a toda la Argentina. En Coppel, aprovecha el Hot Sale con hasta 18 cuotas sin interés y 50% de descuento en seleccionados. Calefacción, tecnología, televisores, celulares, zapatillas y mucho más. Mejora tu vida. Coppel. Hot Sale en Rex. Del 12 al 14 de mayo hasta 40% off y hasta 12 cuotas con bancos seleccionados. En pinturas, herramientas, muebles, electro y más. Cliente Santander 10% extra y 12 cuotas. Aprovecha las mejores ofertas en SomosRex.com. Consulta términos y condiciones en SomosRex.com. El sistema integral de seguridad en la ciudad permite que puedas moverte más tranquilo. Por eso, sumamos más presencia policial con armas de baja letalidad en estaciones de subte y hay más patrullajes en todos los barrios de la ciudad. Ante cualquier emergencia, recordá llamar al 911 o acércate a la comisaría más cercana. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. ¡Ah! ¿Viajás? Tenés derecho a disfrutar. Atrápalo.com.ar. ¿Todavía pagás mantenimiento de la tarjeta de crédito? Como la cuota del gimnasio que nunca más pisaste, descarga Ualá y pedí gratis tu tarjeta de crédito. No pagás costos de mantenimiento. Producto ofrecido por Ualá Banque S.A.U. 3071-5654-632. Nicaragua 4677, piso 1, cabas, cuota por simple. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.ualá.com.ar. Somos Urbana Play 104.3. Ahora también nos ves en nuestra nueva app. Nos encontrás en Google Play y en App Store. Urbana Play, nueva app. Estamos conectados. Conectate. La Cardeus está en Hot Sale con las ofertas más calientes. Aprovecha hasta un 70% de descuento, 18 cuotas sin interés y envío gratis en tienda online, en locales o en venta telefónica. Únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad. ¿Sabías que el Templo de la Carne y el Vino está en Palermo? Lo de Jesús lleva más de 70 años celebrando la parrilla argentina con pasión y tradición. Encontranos en Instagram en @lodejesús y haz tu reserva. Julieta Rada vuelve a Buenos Aires para presentar su nuevo disco, Candombe. Fiesta del tambor. 15 de mayo, Niceto Club. Artista apertura, Mía Folino. Anticipadas por Sistema Paz Line. Produce 300. ¿Sabías que con tu cuenta reprimerada tu plata crece a cada segundo? ¿Qué era reprimerada? Ah, es la cuenta Más Pyme de Superviel que remunera tu saldo. Cierto. Abrí tu cuenta remunerada Más Pyme y mira cómo tu plata crece a cada segundo. Superviel. Cartera comercial, servicio de remuneración válida del 3 de abril de 2025 al 30 de junio de 2025 en Argentina para clientes PYME del Banco Superviel Sociedad Anónima. Reconquista 330 Cavacuit 335-0519. Otorgamiento sujeto a condiciones de contratación. Más información, condiciones o limitaciones www.superviel.com.ar/negocios/pymes. Me duele la garganta. ¿Qué puedo tomar? Dile adiós al dolor de garganta con esta simple receta. Mezcla yogur, miel, un diente de ajo, helado de zamballón y gomitas de eucalipto. Ok. Uy, ahora me duele la panza. ¿Qué tomo? Buscar síntomas en internet es perjudicial para la salud. Mejor chatea, llama o vení. Swiss Medical, medicina de verdad. Babysec, premium soft, tu pañal con 12 horas de absorción. BabySec Premium Soft. Suavidad y absorción. Según estudio realizado en pañal BabySec Premium Soft, dependiendo de los hábitos de uso y supuestos de micciones. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. 12 y 25 del mediodía. Buen provecho para todos los que ya estén comiendo. El mejor hot sale lo tiene Despegar. Hay descuentos de hasta $1,000,000 en viajes internacionales. Sí, escucharon bien. Y lo mejor, pueden pagar en hasta 3 cuotas. ¿Quieren recorrer Argentina? También tienen hasta 18 cuotas sin interés. El momento de comprar tu viaje es ahora, así que no se cuelguen y aprovechen el hot sale Despegar. Despegar, vivir viajando. Amigos y amigas, bueno, volvió Hayes. ¿Hayes era? ¿Le decíamos Hayes o no me acuerdo? Hayes. Sí, en cada lugar va cambiando, pero está bien, Hayes. Vamos con Hayes. Sí. Está, hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Hola, Diego. ¿Qué habías estado hace...? Dos años estuve. ¿Dos años? Sí, sí. Para mí hacía menos. No, mira. No, el tiempo pasa de una manera... El estudio anterior, este estudio no lo habías conocido todavía, así no, como no, está. No, nunca estuve acá, pero estuvimos conversando. ¿De Perú? Hace... ¿De Perú eras? Yo de Perú, sí. ¿Como el Papa? ¿Cómo? Como el Papa. Como el Papa. Ahora sí, antes era Argentina como el Papa, ahora te decimos a vos como el Papa. Y como la Papa también. Exactamente, totalmente. Muy bien, está para quedar. La verdad que estuvo muy bien. De las mejores gastronomías del continente, y sí, eso sí, hay que hacerse cargo. Bueno, mejor. Vos no lo puedes decir. Depende. Y ha sido. Pero sí, estuvimos acá, de hecho, porque hace dos años tocamos en Niceto, presentamos mi disco anterior. Es verdad. Y justo acabo de sacar un nuevo disco que se llama Quizá No Es Para Tanto. Y lo presentamos el 8 de julio en Niceto también. Ah, bien. Con Diego y con toda la banda. Y bueno, un placer poder venir y contarlo acá y presentarlo también. Bueno, espectacular, escúchame. Y estos dos años que estuviste girando por ahí, además de armando nuevo material. Sí, bueno, yo me mudé aquí hace dos años a Buenos Aires para poder grabar este nuevo disco que acabo de sacar ahora. ¿Te mudaste por el disco? Me mudé, sí, básicamente por eso. Yo antes de mudarme venía medio seguido para grabar y me di cuenta de que para poder hacerlo con tiempo este disco nuevo que quería hacer tenía que mudarme, entonces me mudé. Obviamente hubieron otras cosas también, las ganas de cambiar de aires y... ¿Y por qué acá? Porque aquí sí, Argentina... porque yo entiendo que muchas veces los músicos de algunos estilos se van, no sé, a Miami, porque todo sí. Sucede ahí, porque los productores están ahí, porque... Sí. Digo, pero en este caso, ¿tuyo por qué acá? No, pasa por un lado, no sé, yo conecté bastante con Buenos Aires y siempre que venía, yo, bueno, me di a conocer por las batallas de freestyle, eso fue lo que me dio a conocer a mí. Y yo venía medio seguido a competir y siempre que venía había un show el mismo día que me iba que... Me acuerdo que siempre me pasaba eso, el mismo día que me iba, tocaba aquí un artista increíble que... normalmente en Perú por ahí no se presentaba, o habían siempre movidas y cosas, sentía que tenía que venir. Era también un tema de intuición, no solamente de como tener que irme de Perú, sino de que tenía que venir aquí y algo iba a pasar. Claro, ahora que han pasado 2 años, siento que fue la decisión correcta. La unidad mínima de gira latinoamericana es San Pablo, Buenos Aires, Santiago, en general. O sea, es lo mínimo que es, la gira más chiquitita que se arma en Sudamérica es esa. Mira. No sé, te pregunto, no sé si incluye, si suelen incluir Lima. Sí, depende. Hay artistas por ahí, no sé, europeos o estadounidenses que hacen esa gira más tal cual. Santiago, Buenos Aires siempre es como muy fijo. San Pablo y Río, capaz. Sí, no sé, sí, pero, Brasil también. Pero no solamente decía de artistas necesariamente como muy grandes, sino por ahí de la movida que estaba pasando aquí en Argentina, que justo coincidió con el momento en el que yo empecé a darme a conocer con las batallas de freestyle. Entonces, bueno, ahí fue que tomé la decisión de venir. Y bueno, apenas me mudé, empecé a trabajar en este disco y tal cual, el tiempo voló porque ahora ya está. Te quiero preguntar esto, porque nunca le pregunté, hemos entrevistado a varios que estuvieron en Quinto Escalón y la batalla de freestyle. ¿Eso es cultural? ¿Se nace con esa cualidad y después se trabaja o es todo trabajo? No creo que... Hay algo, para mí hay algo que te empuja. Trabajo, ahí, trabajo sin duda, o sea, la práctica métrica, hacia el maestro, eso sin duda. Igual para mí el talento influye más desde el lado de la rítmica, por ahí de la frescura, de la musicalidad a la hora de claro. improvisar. Después del lado más lirical de las palabras, eso es algo full que se practica y de tanto que lo haces, poco a poco se va quedando y termina siendo algo que sale natural. Pero sí, también es bastante trabajo y bueno, el talento pasa por el lado ¿Sos musical. ¿Sos bueno todavía en eso o lo dejaste un poco? Bueno, ahí me defiendo. Bien, bien. No le vamos a hacer nada, improvisar algo, es una pregunta que te hago. Nadie, perfecto. Yo lo que me pidan, acá estoy para servirles. Bien, me gusta, esa es la actitud. Yo pido entonces si puedo hacer algún tipo de improvisación. No, le dijimos que no, lo estamos cuidando. Pará, se puede. Primero escuchemos cantar. Se puede meter en el medio de un tema, capaz, ¿no? Sí, ahí está. ¿Qué nombre? Pará, lo único que te pedimos si vas a nombrar Perro de la Calle. Y Jairo. Y pañales. Jairo y pañales. Lo dejamos, Jairo. Jairo, en ahí algún momento. Ahí los ya eventualmente van a aparecer. Regalarnos un Jairo en algún momento. Escúchame, ¿cuándo es en Niceto la presentación? Esto es el 8 de julio. 8 de julio, 8 de julio presentamos este nuevo disco, quizá no es para tanto. Es verdad que tu vieja te dijo que si te dedicas a la música nunca ibas a sentir que trabajás. ¿O es una leyenda? No, me dijo cuando algo... alguien mira el techo es que no tengo idea, pero si necesitan... Pero te voy a dar la respuesta. Estaba pensando por la forma como lo dijiste. Mi mamá me si dijo algo muy así. Si te dedicas a la música, nunca sentirás que estás trabajando. Me dice... No le digo eso. Empecé por ahí, momento no le digo eso. De duda, cuando consideraba abandonar la música para estudiar una carrera convencional, fue su madre quien lo instó a seguir su verdadera pasión. Si te dedicas a la música, nunca sentirás que estás trabajando. Le dijo, son datos que tengo. Además, por ejemplo, se llama Juan Carlos, que por ahí no es cierto tampoco. Se llama Juan Carlos. Me llamo Juan Carlos. Juan Carlos es cierto, bien, y la madre bien. Le dijo eso. Pasó algo así porque en algún momento en el colegio yo estaba muy seguro de que la música era como mi camino y lo que yo quería hacer, pero hubo un día que hubo creo que orientación vocacional y me cayeron un montón de palazos por lo que yo quería hacer. ¿Te y salió ahí abogado? Fue que hablé con mi mamá y le dije como creo que ya fue, o sea, me la han bajado por todos lados. Y ella me dijo algo así como que más que si me dedicaba a la música iba a sentir que no estaba trabajando, era más como bien. Que era pero en el buen sentido. En el buen sentido. Chicos, mira, que era lo que yo era bueno. Que se notaba que era lo que, los periodistas, lo que tenía que hacer. Sí, a ver, sí. Bueno, vamos a cantar un poco, Jace. Vamos. Dale. Bueno, vamos a cantar una que se llama Caminar al Revés, que es la que abre este nuevo disco. Espero que lo disfruten en sus casas. Ey. Casi amanece y despierto por la ciudad. Ey, 3 cuadras del cruce que me lleva directo al mar. Ey, no lo sé, pero puede ser que ya vaya a terminar. Quisiera ser libre, dejar de pensar. Ey, qué injusto entregarse sin saber lo que hay oculto. No volveremos a encontrar en otro mundo. Me lo pregunto, pero es que no lo sé. Ey, sé lo que busco. Supe diferenciar la magia de los trucos. Aunque hasta ahora alguna vez me confundo. En un segundo y me derrumbo. Es cierto que Estoy enredado, pero eso ya me ha pasado y solo espero unos minutos. Que la luna está brillando, pero quiero imaginarme que esta noche brilla para mí. Ey, solo para mí. Ey, después, tal vez, creo que quiero caminar al revés por primera vez. ¿Qué estrés? Cuestiones de la madurez. Y el reloj sigue aumentando la rapidez. Suelo volar para olvidarme de que se hace tarde ya. No me puedo acostar si todavía queda margen de ver una imagen más del lienzo que conecta lo que digo y lo que pienso. Ya sé que olvidé que vivimos en suspenso, tan tensos, siguiendo órdenes. Sé lo que busco, supe diferenciar la magia de los trucos. Aunque hasta ahora alguna vez me confundo en un segundo y me derrumbo. Es cierto que estoy enredado, pero eso ya me ha pasado y solo espero unos minutos. Que la luna está brillando, pero quiero imaginarme que esta noche brilla para mí. Ey, solo para mí. Es cierto que estoy enredado, pero eso ya me ha pasado y solo espero unos minutos. Que la luna está brillando, pero quiero imaginarme que esta noche brilla para mí. Solo para mí. Y me dice que está bien así. Ey, bien así. Casi amanece y despierto por la ciudad. Ey, tres cuadras del cruce que me lleva directo al mar. No lo sé, pero puede ser que ya vaya a terminar. Quisiera ser libre. Gracias. Bien. Me colgué, yo. ¿Costó hacer el disco? Sí, bueno, fueron... Más allá del tiempo, digo. Sí, fue mucho tiempo y fue mucho trabajo también, pero le pusimos mucho corazón, lo disfrutamos muchísimo. Este disco creo que es como el que mejor balancea estos dos lados míos que tengo, que es como el de las canciones, uh-huh, que me representa más de toda la vida, y el del freestyle, del rap, que fue como lo que me dio a conocer públicamente. Y creo que musicalmente eso me representa bastante y tenía muchas ganas de que saliera. Se puede mezclar bastante bien, hay un lugar para el rapero sensible, creo. Sí, o sea, sí, no, este disco igual para mí es un disco que tiene hip hop bastante presente, pero de otra manera. Mi disco anterior era más un disco, no de rap, pero digamos hip hop era lo que más prevalecía, y en este caso es como que está, pero rodeado como de la esencia de la canción que se mezcla en este disco. Siento que se puede como sentir esa esencia bien mezclada. ¿Escribís en cualquier momento? ¿Tenés que sentarte a componer? ¿Te agarra en el estudio? ¿Dónde te agarra? No, en cualquier momento. Normalmente no arranco por las letras. Casi siempre aparece una idea como de una melodía o una ruta musical. Normalmente suelo armar como la canción primero y después escribo la letra. ¿Qué tenés, tipo un chat con vos mismo, digo, y vas dejando audios de melodía? ¿Cómo haces? Mis notas de voz del celu. Ahí voy, por ejemplo, se me ocurre una idea, grabo primero la melodía tarareando, le pongo un nombre como idea para el nuevo disco, por ejemplo. Sí. Después agarro con la guitarra y pongo con la guitarra y así lo voy agarrando y voy haciendo como carpetas. ¿Y te viene un tarareo? ¿De golpe te viene un tarareo? ¿O vas tirando melodías y decís esto? No, casi nunca me pongo a... Nunca es como que okay, voy a componer, me siento y tiro melodías. A ver, casi nunca o nunca hago eso. Claro, yo al menos... Por eso nosotros no somos músicos. Nosotros no nos viene ninguna melodía de nada. ¿No? Ese es el tema. Sí, a mí normalmente no es como que, necesariamente. A veces arranco a cantar una y me empiezo a preguntar, ¿esto es mío o se me ha ocurrido, claro, escuchar obvio, algo? Claro, ¿no? Es una melodía que se te quedó pegada de algún lado. Le quiero preguntar a Diego, porque hoy leí en el diario 60 años de Satisfaction y entonces decía que Keith Richards se levantó y tenía una guitarra al lado de la cama y se levantó. Y soñó como riff y lo escribió. Anda a saber cómo se acostó. 7 de la tarde se levantó. No, pero de verdad, pero es esto que estamos hablando, ¿no? Te viene. Sí, sí. Por lo de él, decís que. Claro, no sé, digo, vos también, capaz que vos tenés más allá de ese, vos, yo guitarrista, capaz te levantás con cosas, ideas. Sí, sí. De hecho. Ha promocionado su disco. No, pero tengo un disco de guitarra que yo saqué el año pasado. Dale. Y hay, o sea, es un disco instrumental y hay ideas que también como por ahí salen de la misma forma, como no necesariamente estar con la guitarra, sino como que se dispara algo. Lo tenés en la cabeza primero. Sí, se dispara algo y después por ahí vas al instrumento y ahí o a veces cosas. Por ahí estás boludeando y salen cosas, ¿no? Sí, yo escuché tal cual. Muchos también que. Total mismo, de hecho, también con él, no sé, haciendo cosas juntos, estar en casa jugando a la Play o haciendo cualquier otra cosa y agarro la guitarra un rato y nos ponemos así a tocar cualquier cosa y sale una melodía y a partir de eso sale un tema. Sí, para y este tenía razón, al final. Si no querés laburar, sí, claro. esto es forma de trabajar, igual, jugamos a la Play. Sí, para este disco fue así bastante, como recuerdo, no sé, esta misma canción arrancó porque el Diego, estábamos jugando tal cual Play creo un rato y Diego agarró el teclado, hizo un acorde y yo me puse a cantar la melodía del inicio. ¿A qué estaban jugando? FIFA. Sí. Claro, no se pregunta. Sí, sí. Es lo único es que jugamos. Perdón, juega la con la selección de Perú. El escudo de River acá en el cuello como sí, Diego sí, es cabeza, sí. Igual que vos, Termo, igual que vos. Olvídate, ya te digo, sin conocerlo. ¿Juega con la selección de Perú o traiciona? No está no está la selección de Perú en el FIFA. No, FIFA. No, ¿en la serio? Sacaron. Sí, antes estaba. Serio? Ahora con el Pero Papa Brasil, vuelve. Brasil tampoco está. Seguro la puedes comprar. Sí, está Argentina y no sé cuál. Si Brasil no está es porque está, porque es la tuya, la seteaste así. Ah, no, no, no. ¿Cómo lo ganó Brasil? Ah, igual le vino bárbaro que no esté la de Perú. No te ibas a hacer cargo, no ibas a jugar con la de Perú. Yo jugaba, sí. Yo me acuerdo que un día dije, dale, listo. Me acababa de mudar, creo, y dije, bueno, Perú-Argentina, me siento confiado. Valiente. Busqué y no apareció. Terrible, ninguneado. Bueno, vamos con una más, Jade. Recuerden que va a estar en Niceto el 8 de julio. De julio, Niceto, gran presentación. ¿Entrás por dónde? Entrás por Passline, Niceto Tickets. Passline.com, Niceto Tickets, ahí está. Bueno, vamos con una que se llama Las Consecuencias, que fue de las primeras que salió de este nuevo disco, que dice así. Seré sincero, no estoy tranquilo. Y abrí los ojos, no estoy dormido. Déjame solo que no es contigo, esto es conmigo, está metido ahí en el fondo, sí, escondido. No malentiendas mis intenciones, sé que no entenderás las razones. Ya lo intenté con tantas canciones y explicaciones, no sé cómo hacer que esto funcione. Te lo digo por experiencia, no será suficiente la paciencia pa' quedarte al lado. Y te lo digo como advertencia pa' que no sufras las consecuencias de estar al lado. Oh, oh, oh, oh, de estar al lado. Oh, oh. Ey, ya sé que está desordenado el cuarto, ya sé que me olvidé que era tu santo, ya sé que me dijiste que no era para tanto. La pregunta es hasta cuándo y no sé qué hacer. Quiero mantener el contacto, tal vez si me das unos meses cambio, porque de verdad quiero. Sin embargo, estoy atado y programado a decepcionarte una y otra vez. Ya ni siquiera sé si es por amor que aún no te vas. No solamente esto lo pienso yo, me he quedado atrás, muy atrás. Te lo digo por experiencia, no será suficiente la paciencia pa' quedarte al lado. Y te lo digo como advertencia pa' que no sufras las consecuencias de estar al lado. Te lo digo por experiencia, no será suficiente la paciencia pa' quedarte al lado. Y te lo digo como advertencia pa' que no sufras las consecuencias de estar al lado. Oh, oh, oh, oh. De estar al lado. Oh, oh, oh, oh, oh. De estar al lado. Estar al lado, estar al lado. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Gracias. Bien, Chase. Muy lindo. Un placer, un placer. ¿Te compartió Drexler historias este fin de semana? Sí, hace un par de días. Bien, se ve una influencia ahí, ¿no? Algo de Drexleriano. Sí, sí, me lo dicen hace mucho. De hecho, la verdad es que yo lo conocí a Jorge porque a mí me dijeron que como que tenía algo en la voz que les recordaba a él, pero te digo, hace mucho tiempo, antes de empezar a sacar música, en el 2018, entré a la universidad y cantando un tema, me acuerdo que alguien me dijo, me recuerdas, tu voz me recuerda un poco a Jorge o tu estilo, y ahí lo empecé a escuchar y me volví muy, muy, muy hincha de él, muy fan. Y bueno, el año pasado... ¿Encontraste esa referencia? ¿Cómo? ¿Encontraste esa referencia? Porque a veces te dicen que te pareces a alguien y vos no lo sentís así, no sé. No, sí, en este caso sí, me sorprendí de hecho como de no haberlo escuchado antes y lo empecé a escuchar muchísimo durante muchos años y bueno, el año pasado recién hablamos por primera vez, él me escuchó por primera vez también, fue muy lindo, él de hecho me dijo algo... Como que me dijo algo muy parecido, que él como que no podía creer que no me había escuchado antes y fue como lo que yo sentí cuando lo escuché a él por primera vez. Y bueno, es muy admirado y muy querido genio, Jorge. Así que sí, y muy, entre qué otros viste que las plataformas de música te sugieren listas, ¿no? Con otros artistas. Sí. ¿Con cuál sentís que tendrías que ir? Digo, en un grupo de artistas. A mí me hiciste, no sé, acordar a C. Tangana o algo así, pero sí, Latinoamérica. ¿Qué grupo te gustaría estar, sentir? No, me representa. O sea, C. Tangana me parece increíble, así que podría ser. Y Jorge también. Fuera de ellos, pienso, no sé, más allá de las diferencias, ¿no? Pero no sé, el último disco de Dillon, por ejemplo, a mí me representa bastante, como musicalmente, las canciones. Por decirte un nombre, bien, no sé. Vamos con uno más, porque si no, no hay tiempo y estoy dale, dale. Uno más. Dale. Bueno, y acá te meto la impro. Ahí está, Jairo. 8 de julio, Jairo Pañales. 8 de julio, Niceto. Entradas por Passline. Gracias. ¿Qué cosa tenía que decir? Jairo Pañales. ¿Sabés lo que son los pañales? ¿Cómo? Pañales, ¿le dicen así ustedes también? Pañales. Ah, listo, sí. Perfecto. Sí, sí, sí, Jairo, eso, por eso. Jairo metió una denuncia hoy y esto lo tomamos poco serio. Pero se está queriendo cargar al PAMI, Jairo, y bueno, vamos a musicalizar. No, Jairo Pañales, va. Vamos, bueno, este quizá no es para tanto. Con freestyle extra para los amigos de perros de la calle. Urbana Play. Ey, ey. Pienso cada vez que me levanto, cosas que me ponen tenso, y quizá no es para tanto. Siento que no puedo controlarlo, pero el sol está saliendo, y quizá no es para tanto. Suelto a pesar de que por dentro sé que todo es tan incierto, con las olas en aumento. Y no sé cómo explicarte que una parte de mi tiempo solo le susurro al viento y me pierdo en un instante que después olvido. Miento si te digo que no aguanto. Lo que pasa es que ahora entiendo que quizá no es para tanto. Hey. Un poco más lento, que a lo mejor me pierdo algo. Y si yo mismo me pierdo, quizá no es para tanto. Y me encuentro en el fondo de mi centro, solo cuando me concentro, solo debo ir hacia adentro. No sé cómo explicarte, y me pasa todo el tiempo, solo le susurro al viento, y me pierdo en un instante que después olvido. Tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu. Pienso cada vez que me levanto, cosas que me ponen tenso, y quizá no es para tanto. Ey, bueno, Jairo Pañales, ¿no? Ey. ¿Qué había terminado? Digo, pobre Jairo. Había terminado pero aún no termina, así que sorpresa para todos lados. Aquí estamos en la radio, en Urbana Play, mientras lo hacemos en Perro de la Calle, y aquí está el Jace. No sé qué tengo que decir de Jairo y de los pañales, pero mientras yo bailo, estos freestyle me salen. No sé ni cuánto valen, son como minerales, porque están brillando y ellos me preguntan cuáles. Mientras tanto, así es como yo canto, quizá no es para tanto. El 8 de julio en Niceto yo lo canto, así que espero que nos podamos encontrar. Mientras que solo quiero delirar e improvisar, lanzar un toque. Espérate mi bro, que yo no me equivoque, solamente lo hago antes de que termine el bloque. Mientras que la luz está sonando, está bajando, está subiendo, yo mientras tanto sigo fluyendo. Me quedo volviendo, resolviendo, no sé si me estoy revolviendo. Me cago de risa y voy deprisa corriendo al viento, mientras que siento que esto es como un medicamento. Mi mente medita lento y levita todo el tiempo. Hey. ¡Vamos, Jace! Gracias, gracias. Gracias, amigos. Nos vemos. Me pasa algo. Le puedo decir que uno ve las batallas de freestyle y se dicen cosas horribles, sí, y se claro. Bardean y se putean. Y Jace es todo dulce, es buena onda. No te imagino la batalla de freestyle diciendo a mí me hatean por eso. Y, tipo, y vos sos un buen tipo. Se nota que aunque sí, me dicen unas cosas horribles, en el fondo sos un tipazo. Claro. Es toda inseguridad y ese miedo. Si tus padres trataban mal, yo claro, no tengo la culpa. Vení, dame un abrazo, claro. Igual todo bien, pero gusta. Ahora va a tener que ir a declarar a Comodoro Pi. Lo nombró, sí, ¿no? A Jairo Pañales, así que gracias, se le va a acabar la dulzura. Gracias, Diego. No, pero ¿cómo es tu Instagram, tu disco, algo que dijiste? Disco en la montaña se llama. En la montaña. Diego Mema. Diego Mema. Diego Mema. Ahí va, Diego Mema. Amigos, amigas, tanda y volvemos. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. Si sos cliente personal, esta noticia es para vos. Llegó Reintegro Plus. En junio, te reintegramos el 15% del valor de tu factura Personal Flow sin tope en Personal Pay. Sí, como escuchaste, sin tope. Una promo redonda que te cierra por donde la mires. Descarga Personal Pay y actívalo ahora. Personal. Más información en www.personal.com.ar/legales. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 capa. Cuit 30-63-94-53-73-8. Olvídate de todo. Diego Poggi y Anaís Castro. Lunes a viernes de 19 a 22. Hoy olvídate de todo. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. ¿Viste la cantidad de camiones de YPF que hay? ¿Viste la cantidad? ¿Viste la...? Si los escuchás por todos lados, es porque están por todos lados. En YPF tenemos más de 2.500 camiones llevando energía argentina a toda la Argentina. Hay una energía que te ayuda a arrancar el laburo bien arriba. Te puede levantar con buena onda, con un chiste o con una palmadita en la espalda. Es la energía que viene de ellos, del equipo. En el mes del laburante, que siempre haya energía para compartir. Rockstar. Somos Urbana Play y tenemos nueva app. Reviví, comentar, linkear y compartí nuestros contenidos. Nos encontrás en Google Play y en App Store. Urbana Play, nueva app. Estamos conectados. Conectate. Fermín Muguruza regresa a Buenos Aires para celebrar 40 años de historia musical. 24 de mayo, C-Art Media, el ícono vasco, vuelve a la Argentina. Artista invitado, Las Manos de Filippi. Anticipadas a la venta en Pulco. Produce 300. Llegó Hot Sale a Más Online, la tienda digital de Chango Más. Hasta el miércoles, aprovecha más de 10.000 productos en mega ofertas. 50% de descuento en productos seleccionados del súper. Hasta 45% de descuento y 12 cuotas sin interés en electro, tecno, hogar y automotor. Y 12 cuotas sin interés en todos los TV LEDs, aires, lavarropas y heladeras. Más Online, la tienda digital de Chango Más. Promoción válida hasta el 14 de mayo de 2025. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta másonline.com.ar/legales. Lo sé. Algunos van por un sabor bien suavecito. Y yo no soy así. Quiero un sabor con cuerpo rico. Yo y Tarahui a mi manera. Tarahui, seguí tu manera. Descubrí la nueva colección de EQS y encontrá todo lo que necesitas este invierno. calces más relajados, colores que combinan con todo y la calidad de siempre. Disponible en sus locales y en ecus.com.ar. Si es rico, es no. Si es fácil, es no. Me gusta, es no. Es siempre más sabor. Si es sopa, es no. Si es caldo, es no. Me gusta, es no. Es siempre más sabor. Te presento un amigo, Lucas. Y yo te presento otro amigo, Tito. Lucas. No, Don Lucas. Andes Origen Oro a... Don Lucas. Qué gran idea. Tito te presenta a Lucas y a Lucas. Te da un Andes Origen Oro. Don Lucas. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Precio de venta sugerido. Para más información, consulte en andesorigen.com.ar. Urbana Play 104.3. Guapo traque, pero... UrbanaPlayFM.com. Dream on, dream on, dream on, dream it up, dream come true. Somos la radio que ves. Desde siempre, Tomaso quiere formar parte de tu día a día, del sábado a la noche, del martes en la oficina, del fútbol con los pibes o cuando no tenés ni dos minutos para cocinar. Por eso bajaron los precios. Musa Grande a solo 5.999 pesos. Tomá. Tus planes encajan con Tomaso. Presenta el clima en Europa. Bueno, finalmente, el cliffhanger que tiramos en la apertura del programa. Sí, vamos a comentar esto de que no llega el invierno y no va a llegar esta semana, porque va a estar dominada por viento del norte. Cuando eso pasa, al principio arranca todo bien. Días así, soleados, lindos, mañana cada vez menos frescas, tardes cada vez más agradables. Pero lo que te trae el viento norte es la humedad, que con el correr de los días y allá por el jueves se va a transformar en chances de lluvia. Y todo se va perfilando para que caigan cuando... El fin de semana. Pues viernes y sábado de lluvia. Y el domingo intenta mejorar, pero le cuesta. Ese es el resumen de una semana que se va a parecer más un veranito. ¿Las elecciones van a ser con lluvia? No, en la mañana. O sea que esta vez, al contrario a lo que se recomienda siempre, cuanto más tarde para votar, mejor. Pero no haga la de Jelinek. No, Karina, llegando a las 6 y 5, no. Esa no. Claro, recordarle no. Para siempre. Jairo. Sí. Tuvimos después de una... Están agitados. Esto es una columna auspiciada sobre el clima, quiero decir. Claro. Cualquier cosa que digan que tenga, bien, tiene bien. Que estar vinculada con eso. Si no, disculpa. Muy lindo el clima para afuera para jugar mismo. Estás muy bien. Y con esto cerrable, les aviso. Hasta el jueves, buen tiempo. Después del jueves, viernes, sábado de lluvia. Y el domingo intenta mejorar, que es un día importante por los comicios. Mirá, por el acto democrático, ¿no? Exactamente. Ahí está. Presentó el clima en Europa. Vuele diariamente a toda Europa en nuestra clase business, donde cada persona es un mundo y donde cada uno decide cómo disfrutar su experiencia a bordo. Air Europa, tú decides. Bueno, Jairo, tú decides. Sí, hubo una conferencia de prensa finalmente del vocero presidencial Manuel Adorni que empezó refiriéndose a la compra de pañales por parte del PAMI. No respondió ninguna de las observaciones que indican que hubo una licitación amañada para que quede a favor de Correo Urbano, del Grupo Romani y del Grupo Clarín. Solo dijo que había un cambio respecto de la manera de comprar pañales porque antes había desvíos que terminaban con pañales del PAMI vendidos en plataformas online y que ahora va a ser un sistema mejor y de pañales más baratos y de mejor calidad. Buenísimo, pero no respondió a preguntas. La verdad que después hubo un periodista que le preguntó con bastantes de las observaciones que nosotros dijimos más temprano y él dijo, te digo que todo eso es falso, pero no tengo los detalles. Después va a haber un vocero del PAMI dando explicaciones y hasta donde entiendo había gente en la Casa Rosada que estaba tratando ahora de reunirse con voceros del PAMI, porque repito, el gobierno presentó como que mejora un sistema que tenía curros para atrás, pero hay 5 ítems concretos que yo mencioné hoy, de por lo menos indicaciones muy particulares respecto de que la licitación tenía forma de un dedo señalando una empresa, que hasta ahora el gobierno no respondió. El vocero, repito, hizo esa afirmación y después se desentendió del tema. ¿Desde la compañía dijeron algo? Hasta ahora la compañía me acerca solamente información off the record Correo Urbano. Respecto de la provisión de los pañales, y lo que hacen hincapié es en decir que hay un lobby de las compañías de las cámaras de farmacias y de las pañaleras que impiden mejorar el sistema y que por eso están haciendo estas denuncias. Me parece que pasan a un capítulo de discutir judicialmente lo que a todas luces, por lo menos, es un gran negocio para ellos, donde les adelantan 12 palos de una licitación de 405 millones de dólares. Amigos, cerramos el programa, Harry. Sí, por supuesto. Nosotros comimos. ¿Y por qué no decirlo? ¿Por qué no mencionarlo? Vaya, sí, si lo hicimos. Vaya, si lo hicimos. Gracias a la Parolacha. Todos los mediodías y noches pueden ir a pedir el menú Parolacho, que por un precio fijo te incluye entrada, plato principal, postre, petit four, vino de BKT, ¿no? Una copita de limonchelo al final, un lujo, la verdad. Postre, por supuesto, no sé si lo mencioné, pero postre siempre. Nosotros somos del equipo de la gente que cuando agarra una carta primero mira el postre para saber qué va a pedir después en función de si algo de la carta de postres lo tentó dejar espacio. Me gusta. Para eso. Así que muchas gracias a la Parolacha, que siempre nos hace feliz. Es un clásico porteño, la verdad. Y desayunamos, ya lo dijimos, ya lo comimos, sí. Muy bien. Sí, mucho. Y es la 1:00 p.m. en punto. Está muy bien. Llega Matías Martín. Impresionante, con una puntualidad. ¿Fue Matías Martín el viernes al C? Asombrosa. ¿Acaso? A ver. A ver a Winona Ryder, porque... No, tocaron justo con en la obras. Remera. En obras, perdón, en obras. No, no, tocaron en el programa. Sí. Tocaron el programa y dejaron una remera. Cuatro horitas de show hicieron. Ya sé, obras. Sí. Hubo toda una negociación para que si tocan o no tocan en el programa. Otro día te cuento los detalles. Tocaron, un suceso singular. Sí. Verlos tocar fue realmente una experiencia. Y no fuimos a obras. Pero estábamos discutiendo show de 4 horas, sí o no. Yo digo que sí, si no voy. Si voy, dura 1 hora. 4 horas por ahí es mucho, pero estoy de acuerdo. Me parece que pueden tocar lo que se les cae. Para mí hay pocas bandas que me interesa ver durante 4 horas. 4 horas, no. Yo no. Eso, pero no es la lógica, de Cure tocó 3 horas, me pareció mucho, pero show. Me gustó. ¿Un show de Hernán Cataño cuánto dura? 7 horas. 6 o 7 o 6 horas. O 3, no sé, depende, pero sí puede llegar a durar 6 o 7 horas. Pero diferente, porque no estás viéndolo a Cataño todo el tiempo. Claro, no estás en modo recital, estás como grupete de amigos, vas, volvés. En diferentes estados. Acá hay una banda con 7 integrantes. Y distorsión, mucha distorsión. Mucho ruido, mucha distorsión. A mí me gusta mucho lo que hace Winona Ryder. No sé si 4 horas me lo han contado, pero... Estuvo re bueno igual. Me encanta. Una entrevista de un presidente no puede durar 6. Tenés razón. Lo que quiera, cabrón. Igual, perdón, no te puedes ir cuando quieras un recital. ¿No? No, un recital llegas antes de que empieces y te vas después de que termina. No puedes no decir cuándo. Como la cancha. No estoy de acuerdo. Yo me fui de varios recitales. No estoy de acuerdo. Eso es porque no te gustan. Si te vas antes es porque no te gustó o pasó algo que te ofendió. Pero por supuesto. Para ofenderme no me voy. No me gusta. Si está bueno el show, te tenés que quedar. Estoy para 1 hora y cuarto de determinada música y la banda toca más de 2 horas. Lamentablemente tenés que quedarte más de 2 horas. No. Qué dogmático, Harry. No. Pensé que ya habías pasado. No, recital ese, uno tiene que esperar al final. No estoy de acuerdo. Es como los partidos de fútbol, no te puedes ir antes del partido de fútbol. No estoy de acuerdo. Pongo en práctica con enorme felicidad. Horror. Irme un rato antes. Partido de fútbol, a la larga. No, ¿saben qué? Yo ya está. A los penales, no, me voy, chicos. No hay un ganador en recital, hay una banda sola. Sí, pero no te pasó. La cultura, el arte. Pero no te pasó que no estaba a la altura de las circunstancias el recital que estabas viendo y dijiste, me voy a. O por ahí está la serie. Por eso me voy, ¿no? Porque no me. Irse un ratito antes sabiendo que esquivás la salida. No, usted se tiene que arrepentir de lo que ha dicho. A vos te gusta, suponete que vas a ver a tirar una banda. Hanson. Coldplay. Vas a ver a Hanson. Me interesa mucho saber qué conexiones hizo tu cerebro para llegar hasta ahí. Que yo en un festival hace mucho, era un festival en la cancha de River de la banda, del Festival de la Cerveza, que se hacía en la cancha de River, y una de las bandas era Hanson. Mira qué lindo. Y dije, M-bop. Me voy a la parrilla, y me fui a la parrilla. Excelente. Pero vos y te perdiste el M-bop. Escuchaba de fondo el M-bop. ¿Vos querrías, por ejemplo, que te den primer tema o el último? Fuiste a ver que esté por la mitad. Una vez que hicieron M-bop, me fui. Pero M-bop cierran con M-bop. No sé si te lo van a hacer en la mitad. Hay pocas bandas como, no sé, vas a ver a McCartney y son todos hits. Entonces, claro. La última, si sabes qué, me quiero ir antes porque no quiero quilombo de gente saliendo de River, entonces me voy. No vayas. Puede ser un... Ni vayas. Pero voy a ver por un hit, llego en la mitad. Pero hay bandas que te roban. Me importa un solo tema. Lo más posible es que no vayas. Yo no voy. Por un tema no voy. Claro. Por un pero tema si no voy, caigo en la mitad, ponele. Si una banda viene con desgano y te da un show malísimo, como pasó la primera vez que vino Smashing Pumpkins a la Argentina, yo me quedé entero y con... En el momento era, me tendría que haber ido para ver esto, este hijo de... No, la primera vez. No, y ahora volvieron y fue increíble. Pero volvieron, estuvo buenísimo. La primera vez que vino Morrissey, que el que se cansó fue él y se fue. O sea, que tocó 50 minutos. No me acuerdo, ese fue el día que pidió que no hubiera puestos de... Sí. Bueno, eso es en todos lados. Alrededor y había un olor a... Había viento, había un olor terrible. Wow, muy rebeldes. Nirvana. No, no, el olor a asado. Nirvana no fue breve la primera vez. Nirvana que estaba muy, muy enojado. Estaba enojado porque le tiraron piedras a las chicas que tocaron antes. Entonces, hablaba de Minty Jane y no quiso tocar Smell Like Teen Spirit, pero amagó el arranque varias veces. Que es algo muy irritante cuando sos parte de. Y la gente decía, ¡eh! Y después se arrepentía y no lo tocaba. Tuve una teoría de que Grohl no vino nunca acá durante muchísimos años hasta que finalmente vino porque le había quedado ese recuerdo. No, después de hecho sacaron un disco, un compilado que se llama Incesticide, y en un momento dice algo así: nos tuvimos que bancar una horda de machos en Argentina, como estaban re enojados. Bueno, ¿y vos estabas entre esos machos? No. No, no, no. Yo ya me había deconstruido, tenía 14 años. Y dije, nada, estas cosas a mí no me gustan, me asco. Hablando de construir, te felicito por el suéter. Cardigan. Eso, sabés que no salía. Quise entrar y no tendría que haber entrado. No pudiste. Pero porque buscaba. Dialogamos y me gusta esto. Estoy felicitando. Sí. Riéndose de un paragüita, ¿no? Sí, ahora Calma Chicha está haciendo usos. Lindo nombre para Barra Brava, ¿no? Ahí viene Pico Dulce. A propósito, me metí en la pelea. Sí, te banco. No quería ir sin tocar el tema de nuevo. Estás un socio, acá estoy. Vamos a ver una aurora boreal cuando quieras. Siento que hay mucho nombre de golosina que va bien con Barra Brava. ¿Sí? Tipo, Mantecol. Pues no, sí, Mantecol es bravo. Yo Mantecol no lo quiero. Mantecol es bravo. Para mí. Ahí viene Kinder y es un pibito. Bueno, pará. Había un pibe. Bueno. Una vez agarraron a un pibe chorro que era un turrito y le decían turrón. Excelente. Que me parece excelente turrón. Ahí viene Kinder, que se va y de golpe dice: este pibito me lo como crudo. Sí, pero ahí viene la media sorpresa. Sí, no, ahí va. Dos muertos tienen acá. Batón me gusta. ¿Viste? ¿Acordás de esa golosina? Batón. Ese era el garoto, ¿no? El garoto estaba. Batón y bazooka. Bazooka también es bueno. Sí. Bubalú me gusta para. El Bubalú es una revés. Mirá que te agarra el negro cremocoa, te hace mierda. Bueno. Mira, pinchó. Vaya, amigo. Bueno, gracias. Adiós. Sería muy bien. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Semana tan 12 de mayo 2025. Yo no puedo creer. Y el yo fin tampoco. Del mundo que ya empezó hace rato, pero que no nos estamos haciendo cargo de que arrancó, cambio de papa, todo vuela, todo pasa muy rápido. Y un gran fin de semana para compartir junto a Emilce, Juan, querido Clemente. Buenas tardes, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Felices, la vida les sonríe. Yo estoy bien porque. Un buen fin de semana. Re. Yo estoy re contento. Qué bueno. Yo me saqué las muelas de juicio. Le quiero decir el sábado a la mañana. Le quiero decir a la gente que no es como antes. No se sacan sábado a la mañana. Y, pero las te era por si tenía que faltar al otro día. Mirá, pero acá estoy. ¿Las dos te sacaron? ¿Las cuatro? Me saqué dos de un lado. La primera es que había ido antes del Mundial 2006. Y dije, vengo en un mes, no volví nunca más. 19 años después me animé. Bien, esa. Sí. Me saqué dos y me faltan dos. Bueno, cambió. Emi ya me lo había dicho. Cambió muy radicalmente. Me puse un podcast. Y le dije, si necesitas decirme algo, haceme un gesto. Y me la sacó muy fácilmente. Pero esto, ¿en qué concluyó? Que estuve. ¿Pero qué es lo que cambió, digamos? Yo me la saqué hace 20 años, me pusieron anestesia y me la sacaron. La carnicería, ¿no? Claro, en una época tiraban mucho. No me dolió a mí, o sea, no es grato, pero no fue. En una grave época tiraban mucho, al punto que yo conocí a una persona que se le quebró la mandíbula, a ese nivel. Pero es un caso extremo. Está bien, bueno, pero. Pero no es un promedio eso. Bueno, no es un parámetro, algo quiten que sucedía. Pero, no. Pero viste. Había algo espectacular. Con lo cual, antes. La amígdala murió. Como, no, obvio, bueno, pero sí, sí, sí. Había algo muy espectacular que era cuando te dormía en la zona, sí, te terrible. Sacudía para sacarte y era gracioso. A mí me acuerdo que me dolía. No, pero me dio simpatía que me zamarrean así y no sentir dolor. O claro. Sea, mover el movimiento y que no sentir. Ya no pasa más. Yo en un momento me había dicho, una te la tengo que cortar un poquito porque está como tocando un diente y escuchaba el. Pero en un momento dijo, ya está. Y estuve, esto redundo en que estuve todo el fin de semana tomando helado, vi. Mucho fútbol, vi. Excelente. Películas, vi entera la serie El Kun Agüero, vi documentales, hice todo, absolutamente todo, no hice nada. Es que había playoff, divino los playoffs, sí. Realmente, el campeonato, buenísimo. Digamos, todos nos quejamos mucho del campeonato, los 30 equipos, la organización, los amigos de los que tienen peso en AFA y cómo eso condiciona, los arbitrajes, para hacer un pequeño rosario muestrario de la parte mala. Ahora, lo bueno, los equipos más competitivos de Sudamérica, me parece, en Brasil hay más nivel, pero el nivel de competitividad que tienen los equipos, cualquier equipo es un partido dificilísimo para jugar, y todas estuvieron apretadas, cerradas, la única con penales fue Boca, pero todas, el 1-0 del Rojo, todas estuvieron muy, muy buenas. El 1-0 del Rojo con el gol del campeón, el gol Puskás de Montiel. El gol de Montiel es increíble, es un golazo. Puedo, una vez que me maravillé, lo felicité y lo aplaudí, preguntarle a Centurión, al arquero, si no podría haber hecho algo más. Pues entra el bueno. Lo sorprende mucho lo que hace Montiel, que es una maravilla. No te lo esperabas, obvio. Para nada. Pero entra por el medio del arco, entra por arriba de él, aparte de entra por el ángulo. Pero es un golazo, nada quita que es un golazo. Igual, para mí, punto alto al fin. Tengo dos puntos para compartir. Uno, que vi Los Puentes de Madison, la recomiendo, la mejor película romántica de la historia. No, increíble. Los Puentes de Madison, la película más triste que hay. La película favorita de Cabo Bornes. De Walter Nelson. Walter Nelson me hablaba. De Valeria Lynch. Cuando nos íbamos de viaje a transmitir partido de Los Puentes de Madison. La ve todos los años. No, para mí es un peliculón. Y se emociona. ¿En serio me decís? Sí. Yo creo que no la vi. Es una maravilla. Meryl Streep. Meryl Streep. Y Clint Eastwood. El dato. La empiezo a ver a Meryl Streep y la estoy viendo con otros ojos. Entonces la googleo. ¿La bruja? La googleo y claro, en esa película es más joven que yo ahora. Entonces la primera vez que empiezo a verla de esa manera, porque siempre fue como una señora grande. Y me enamoré de ella y me encantó la que estoy hablando, Rey. Me encantó la película, me pareció hermosa. Y el otro punto alto ¿La habías visto? ¿La ves muchas veces? Nunca voy a decir algo. Yo no la vi. Algo. La tenés que ver. No la vi. Había leído el libro porque lo había comprado en un Carrefour en una oferta en la adolescencia. Esa es mi adolescencia. Está bien, vale. Pero pará, es medio de llorar. Re de llorar. Eso no me te frena un poco para poner la película que. Pero es de llorar. Vas a llorar. Es de llorar lindo. Por momentos. Porque... ¿Es que fabrican un puente? No. Sí, te lo digo en dos renglones. Dos líneas la sinopsis del puente de Madison. Ella nació en Italia, pero vive en Iowa, en una granja, de la granja de su marido. Una vida completamente apacible, pero aburrida también. Tiene dos hijos adolescentes. La película arranca con... No te voy a contar todo, pero la historia es que el marido con los hijos se van a llevar un novillo a una competición y tiene que quedarse unos días sola. A la mañana siguiente aparece un fotógrafo, esto es en 1965, una camioneta vieja con un fotógrafo de National Geographic que está buscando un puente que hay ahí donde vive ella y que está perdido porque no había Waze. Entonces ella le dice, yo lo llevo. Es Clint Eastwood. Y a partir de ahí se empiezan a vincular y él le cuenta su historia. Él es un tipo que es divorciado hace muchos años y que vive viajando y que disfruta mucho la belleza y no sé qué. Y ella, la belleza de los viajes y conocer nuevas aventuras. Y ella es una señora que es de Italia, él conocía su pueblo de Italia y se empiezan a enganchar. Ella siempre quiso hacer un montón de cosas que no se animó porque estaba como muy moldeada por la época. Y viven cuatro días de pasión y pero amor. Ella, pero ella es infiel. Cuatro días de pasión. Bueno, sí, Juan, es lo de menos. Sí. ¿Cómo lo de menos? Bueno. Te lo resumo. Yo tengo mucho. Pará, te tiro un dato más. La película arranca con los hijos de ella que están... Ella acaba de morir y el abogado le dice, ella no quiere que la entierren en la parcela al lado del padre de ustedes. Ella quiere que la espolvoreen en los puentes de Madison. ¿Por qué es esto? ¿Por qué es esto? Y se van enterando cuando abren un cofre donde están las cosas del fotógrafo que cuando falleció se los mandó a ella. Y bueno, el tipo en un momento le dice, venite conmigo. Y hay una escena increíble. Esa escena. Hay una escena que es impresionante, que el día que el tipo se está por ir... ya del pueblo, está lloviendo torrencialmente, ella está en el auto con el marido baja a comprar algo, mira para afuera y aparece en Clint Eastwood todo empapado y la mira. Ay, sí. Se sube a su camioneta, llega el marido de ella, van la camioneta de Clint Eastwood adelante y la de ella atrás. Clint Eastwood cuelga en el espejito una cruz que le había regalado ella y ella está agarrando la manija como para bajarse. ¿Me bajo o no me bajo? No se baja. Y no está es bueno que linda, no baje. Los puentes linda, de Madison, es te estamos linda, contando, es del año 96. Está 95. 96, mira vos. Muchas cosas. Porque ¿de qué va Diario de una Pasión? ¿De qué va? Para, 40 años. Tomates verdes fritos. 30 años, claro. Es muy bien para la cuenta. La parte de los película, hijos, vos desconocés a tus viejos, porque no sabés todo lo que le pasó, todo lo que vivió, sí, ese romance. Una hija y un hijo que de repente tienen diferentes lecturas con respecto a lo que pasa con su mamá. Pero después se encuentran en la lectura. Es re linda, es re linda. La hija, de hecho, que estaba casada hacía 20 años, lo llama al marido y le dice, me voy a quedar acá. Sí. Por tiempo indeterminado, no te quiero ver más. ¿De qué va Tomates Verdes Fritos? Tomates Verdes Fritos, quiere que se les cuente, sí, un poco de qué va, lo que me acuerdo. No, pero yo la vi, pero no estoy capacitado para contarte. Yo sé, bueno, que trabaja Kathy Bates. La vi hace mucho. Sí, Kathy Bates es una señora que está muy aburrida con su vida, más o menos, ¿no? Mira mucha tele, programas de ejercicios, tiene 30 y pico, está un poquito pasada de peso, y va a un... hace un poco de trabajo social y va a un sanatorio, un asilo de ancianos, donde hay una vieja que se llama Nini Trotblech, que le empieza a contar las historias de Ichi Trotblech, sí, y su amiga, que no me acuerdo cómo se llama, pero es Mary Louise Parker, la de Wits, que es una diosa total, y le cuenta la historia de unas chicas muy empoderadas en la década del 20 o 30 que se ponen un negocio de tomates verdes fritos en un lugar por donde pasaba un tren. Y como todo el pueblo empieza a tener vida a partir de ese lugar y las cosas que pasan. Por ejemplo, pierden un hermano al principio, que es Chris O'Donnell, porque el tren, lo agarra el tren porque se le traba el zapato. Ay, no llega Robin. Yo voy a contar varias cosas, no es spoiler, tiene 40 años la película. En un momento le cuentan que a Mary Louise Parker, a su mejor amiga, el marido le pegaba, entonces un día el marido desaparece y se hacen unas muy ricas empanadas. Upa, o tortas. No. Mira vos. Se ve que los hay algo apóstoles, hay vais, algo entre ellas dos. Son lesbianas. Hay algo entre ellas, después ella muere, sí, ella muere de cáncer. Y bueno, le cuenta toda la historia y un día va Kathy Bates al asilo, no está la vieja, no, se murió Nini, no sé qué. Y no, ¿dónde está mi amiga? Dicen, se fue. Entonces la va a buscar a donde estaba el y no negocio. Y no va que... Está todo abandonado, no sé qué, y se van caminando. Uy, ¿te emociona? Sí, sí. ¿Te emociona? Y van a ver las tumbas y no está la tumba de la protagonista. La tumba de la gloria. Y le dice, quizás la veas hoy. Impresionante. Bueno, ¿no puedo yo ahora? No, pero basta, porque una más. ¿Cuántas películas más? Está bien, pero ¿de qué sentido tiene? Ellos son dos farmacéuticos. Y un día entra una... ¿Expertos en pinchazos? Entra una chica, te la saqué de volea. Entra una chica misteriosa que maneja una moto con una campera con una mariposa en la campera. Y ellos se equivocan y en vez de darle el remedio que ella había encargado, le dan veneno para ratas. No. ¿Cuándo se dan cuenta? ¿Esto es posta lo que estás diciendo? Obvio. Mira, no la vi. Son Jorge Porcel y Alberto Olmedo, los dos farmacéuticos. En el medio viven una estropelía donde van a colocar una inyección a una que tiene un marido que se fue de viaje. Entonces están viendo si puede pasar algo ahí. Bueno, esa es otra historia. La cosa es que la de la moto se va y no saben cómo buscarla. Y es la misteriosa chica de la campera de la mariposa. ¡Muy bueno! Entonces van a un canal de televisión y tratan de meterse en los programas para que la chica de la mariposa mire la tele y le puedan avisar que lo que tiene en sus manos es un veneno para ratas y no un remedio para tomar. Y pero ya se tiene que haber muerto entre que hicieron todo eso. Bueno, quizás tardó en tomar el remedio, quizás lo iba a tomar más tarde. Viste, te compras el remedio y no querés arrancar el tratamiento porque te da paja. Bueno. ¿Y Moria? Y Moria es una persona que le dice, ah, como que en un momento dice, yo creo que la conozco, y los ayuda a buscarla, y nada, después se van a enterar que es Moria. Muy bueno. Muy bueno. Bueno, pero tenemos un par de películas. Yo me emocioné, ¿viste? Semana, experto en pinchazos. Mi pie izquierdo podría ser Mejor Imposible, Diario de una Pasión. ¿Cómo Mejor Imposible la volví a ver hace poco? ¿Cómo me spoileás? Expertos en pinchazos. No, no, me tiré a adivinar. Dos farmacéuticos. No, no hay otra con dos farmacéuticos. Experto en pinchazos. No hay película de farmacéuticos. Linda Reloaded, el Mejor Imposible, Helen Hunt. Helen Hunt en Misión Imposible es una diosa. Precioso. Total. Peliculón también. Peliculón también. La recomiendo que la vean. Muchas películas. Yo anoche arranqué la serie del Kun Agüero, que también que mañana la vamos, que la viste, sí, que mañana la vamos a comentar, pero la verdad es que me sorprendió porque trabajo en ESPN, que es parte de Disney, y había una movida muy fuerte con el estreno, con Agüero y otras cosas. La verdad que no pude ir a ver el primer capítulo, pero en cuanto lo agarré, francamente esperaba otra cosa. Esperaba sobre todo su historia deportiva. Conozco mucho de su historia personal, porque lo entrevisté mucho, porque había mandado un libro que leí antes de entrevistarlo alguna vez, y ahí cuento un montón de cosas que, como nadie leyó, creo que nadie se las pregunta, sobre todo de su nacimiento, de cuando era chiquito, de dónde vivía en Quilmes, en una villa que vivía en el córner de la cancha, digamos, en la esquinita. Y en el docu, y en el docu puedo ver la imagen de esa cancha y ese córner, a donde está la casita, que me terminó de completar la historia. Pero es más la historia de vida personal de él. El vínculo con su padre es central. Es central porque siempre supo que el padre jugaba la pelota, que jugaba muy bien, que jugaba en torneos por guita, que jugaba en torneos de penales por guita, que jugaban en la villa por guita cuando era chiquito, y que él un poco sostenía a la familia. Pero detrás de eso estaban los sueños del Kun de ser jugador y la idea inequívoca de que iba a serlo. Este va a ser profesional, este va a ser bueno, este va a ser bueno no solo en Argentina, este va a ser bueno a nivel mundial. Medio que se veía venir. Entonces el vínculo con el padre, cómo manejaba la carrera, un chico de 15, 16, 17, 18... 19, 20, después el Kun se hace grande, es padre y maneja su propia carrera, pero durante mucho tiempo no. Y el vínculo con el padre, que voy a decir lo que dije antes en el almuerzo, el vínculo con el padre es central en la vida del Kun Agüero, fundamental, porque es un pibe que a los 15 años debutó en primera. Entonces era muy, muy importante su papá. Está lleno de agujeros ese vínculo, que se nota que nunca hablaron en persona. Uh-huh. Alguna vez habrán hablado algún tema, pero entonces el documental los hace hablar casi por primera vez, porque le preguntan a Agüero y después le pasan el video al padre. Y Agüero diciendo, no, me hubiera gustado que mi viejo haga esto y lo otro. Y el padre diciendo, bueno, pero yo no hice eso y lo otro. Están explicando las claves de la relación medio ahí en el programa. Es impactante, sobre todo con los tiempos de hoy, ese tipo de crianza al margen de la dificultad económica, que era mucha, de la vida muy difícil, una familia que no siempre cena, que se toma un mate cocido, que pone un pan arriba de la mesa. Había un montón de cosas para definir que nunca las hablaron y que de golpe aparecen ahí en un vínculo súper... Es emotivo y es duro. Mañana, es muy duro, muy duro. Mañana en Documen Juanes, obviamente vamos a analizarlo un poquito más en profundidad con Juan. Sí, a mí yo la vi de corrido con esto de haber estado ahí reposando, tomando helado. Primero le quiero decir a los hinchas de Independiente que la vean. Que estén abiertos a verla, porque yo como hincha de Independiente me hacía un poquito de ruido no ver nada de Independiente en el tráiler ni en el afiche, pero Independiente está. Y si bien, obviamente no es la parte más importante, la parte más importante tiene que ver con su vida personal y el vínculo con el padre. No, y es la, un documental. Y la arritmia. El tema del corazón está todo el tiempo durante el relato. Sí, eso lo ponía dentro de lo personal, pero está buenísimo entender también cómo fue el proceso desde que arrancó hasta ver cómo se va. ¿Cómo va oscilando la relación con la familia a partir de cómo le está yendo a él? El paralelismo con el documental de Di María en algún momento se me venía, porque los padres de Di María los amás con locura. Y el papá del Kun Agüero es un personaje muy, muy especial, muy particular, que te termina cayendo mal. Es medio difícil que no te caiga mal. Esto lo digo con respeto para el Kun Agüero, porque es su viejo, obviamente. Pero a mí lo que me pasó es que... Lo exponen muchísimo en la serie, lo exponen muchísimo. Y él se expone cada vez que habla. Sí, sí, sí. Y dice que lo va a exigir. ¿Cómo anda, padre de Tiger Woods? Lo voy a exigir. Siempre le marco los errores. Nunca le dije que jugué bien. Un montón de cosas. Que más que padre de Tiger Woods, padre que está enojado con el hijo porque le fue mejor al hijo que a él. Parece eso. No, dice, yo jugaba mejor que vos, pero vos tuviste más suerte. Sí. Hay un par de cosas. No, como... te liquida. Se puede hacer el casamiento morir, de morir, la mesa 1 de padres de mierda. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. No, lo dice contestando algo que dijo Agüero. Las declaraciones del padre son... Son esas, me dan ganas, no sé cuánto spoilear, pero... Bueno, tengo pero ganas está. De, sí, ya está, ya conté un montón de cosas, pero diciendo, él tiene un montón de negocios y podés creer que no me dio ninguno a mí. Iván Agüero dice, no, no, pero yo quiero que él sea mi papá, no mi socio. Él, o sea, yo los negocios que haga da lo mismo, él es mi papá, me gusta que haga el papel de padre. No, no, da lo mismo que negocios tenga, hay, ¿por qué le tengo que...? Hay una relación muy tirante. Es increíble que le tenga tener que explicarlo eso. El otro diciendo, sí, pero... Abrió un negocio y no me... Y la sensación es que la se asoció que con una gente de una cámara. Se asoció con gente que él confía mucho y conmigo no. Y pensás, es el papá, boludo. Es no, como, hay momentos... Hay un momento... Morir, te querés morir. El momento más duro de la carrera de Agüero es cuando tiene que... Arranca con eso y termina con eso. Es cuando tiene que anunciar el final de su carrera y el padre no estuvo ese día. No hubiera llamado. ¿Viste? Es en ese estilo. Pero dicho esto, el documental tiene muchas cosas que para mí están muy buenas. Muy bueno, muy sobre fuerte. Todo porque habla Guardiola y habla Rodri. Y Guardiola para mí es muy importante que hable, no solo por el peso que tiene Guardiola, sino pues el tipo que lo cortó en el Manchester City, que después cuando ves los números de él en el Manchester City, y que es el máximo goleador de la historia de la Premier extranjero, que es sí, un montón. Y del City. Aparte es, no te pongo, te dejo en el banco, te hago sufrir un poquito porque no presionás, traigo a Gabriel Jesús, pero en cuanto el Kun Agüero entra, hace 4 goles, sí. Hace 3 goles, o sea... Cada vez que se le caga el plan A a Guardiola, lo salva Agüero. Y el vínculo con Gabriel Jesús es bueno, se cagan de risa, los compañeros lo querían. Está bueno eso porque también en redes pasa mucho esto, ¿no? De a veces se le pega a alguien por lo que dice políticamente, cómo se expresa y demás. Vos podés pensar lo mismo que él o no, coincido o no, pero si yo no le exijo a nadie que vote lo mismo que yo, que tenga la misma ideología que yo para convertirlo en ídolo, sobre todo ídolo deportivo, me di cuenta que muchas veces hay gente que es muy injusta con el Kun Agüero y la verdad es que la dimensión humana que alcanza el documental para mí está muy buena. A mí me para mí está buenísimo mucho. Y de eso se trata. A mí me da lo mismo a quien vote o lo que diga. Obvio. Me parece más un dilema de redes, andar preocupado o escrachando a alguien porque... Porque dijo alguna cosa u otra, me parece que todos debiéramos conocer las historias de vida de los jugadores más conocidos, por ahí los pone en otro lugar. Puse eso cuando se conoció la historia de Di María y sus padres en el Mundial de Rusia 2018, porque estaba siendo muy hostigado Di María, sí. Y una nota en The Players Tribune contaba el hijo del señor que vendía carbón y toda la historia, y todos nos conmovimos. Digo, veámoslo más como persona. Digo, no hay nadie más interesado que ellos en ganar. Cuando tu equipo pierde, es la del hincha indignado, lo entiendo perfecto, es parte de la pasión, de lo que más nos gusta y todo, pero el hincha no pierde nada si su equipo pierde. Lo cargan al otro día en la oficina, en el laburo, lo gasta sí. Un amigo. El jugador pierde dinero, prestigio, una carrera que se descalabra, o sea, tiene mucho para perder. Por eso, el jugador, hijo de puta, víctima, te vamos a ir a buscar a tu casa, y el hincha dolido... Es casi una contradicción hermosa que nos despierta nuestro fútbol. A mí me pasaba que me quería ver qué pasaba con Independiente. Aparece Independiente, obviamente, su historia con las inferiores, el debut. Eso está bueno, pero cuando te enfocan a la cancha, que es la de ahora, uno de mis primeros pensamientos es, ¿cómo la hicimos esta cancha? No, el Kun Agüero hizo el predio de Domínico entero. Eso lo hizo entero. Él porque quiso. Y la cancha se pagó por él también. Sí. La verdad es que no... Me puso un poquito más en dimensión, no me importa si ahora le dicen viniste a tu casa y dice, bueno, mi casa no, pero me siento bien. Quizás tiene un tema con la dirigencia, no sabemos, la dirigencia independiente viene siendo complicada hace mucho tiempo. El docu está muy no me bueno importa, ¿viste? Porque habla de una persona que salió de un lugar recontra humilde con 7 hermanos y que a los 15 años ya un poco se hizo dueño. Cuando vimos la de Diego también, ¿no? Veías como él era un poco el padre de la familia y el que tomaba sí. las riendas y las decisiones económicas y de todo tipo de la...